somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! ¿Querés encontrar el precio más bajo para tu próximo vuelo? Turismo City. Paga menos por viajar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play 104.3. Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube. ¿Alguna vez imaginaste ponerle un borde relleno a la pizza? ¿O te gustan tanto las milanesas que llegaste a soñar una tamaño XXXL? Todo eso en realidad en un solo lugar. La mejor dupla. Para nosotros, lo exagerado es normal. Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados. En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal. Somos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. El mejor plan es venir al cine. Y en Cinépolis pensamos en vos. Todos los días un descuento a tu medida. Disfruta de viernes con amigos con un 3x2 en entradas. Y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2. Con todos los medios de pago. Conocé todas las promociones que tenemos para vos en cinépolis.com.ar. Cinépolis piensa en vos. Este lunes, Urbana Play va a estar cubriendo el lanzamiento de 3 novedades que van a marcar tendencia en el mundo Citroën. Llega a Citroën la línea XTR y el Basalt Dark Edition. Citroën se renueva. Y Urbana Play te lo va a mostrar desde adentro y en vivo. Urbana Play 104.3. No te quiero ver en fiesta, pero me encantaría que aparezcas. Voy a invitarte. UrbanaPlayFM.com. Pero me encantaría que aparezcas. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3 en YouTube. Punto Caramelo. Suscríbete, activa las notificaciones. Es todo, todo lo que quiero. Y compartí tu radio. Diez en punto de la mañana y con este aplauso recibimos a la cumpleañera Solcito Rosa. ¿Cómo estás, querida? Buenas, buenas, ¿qué tal? Estoy tratando de ponerme los auriculares con la vincha que dice feliz cumpleaños. Esa vincha no se saca. Que la traje caminando y dije, ay, no sé, me va a saludar la gente por la calle. Sí. Y sí, un poco pasó. Un poco pasó. Gracias. Hoy, cumpleaños, una de nuestras caramelas, así que estamos muy contentas. ¿Te gustaba cumplir y que te toque en la escuela, ponele, o preferías fin de semana? Me encantaba, y en el trabajo también. No voy a decir trabajo una vez a la semana porque queda raro, pero queda raro. Presencialmente una vez a la semana, que justo me toque, me parece una hermosura. Es hermosísimo. Sol, ¿vas a pedir deseos? Ayer me quedé como los últimos minutos de mi vuelta al sol, como dicen algunos hippies. Ay, la bronca. Y algunos hippies. Y me quedé algunos minutos como reflexionando un poco de lo que fue el año pasado, de qué quiero para el año que viene. No, y lo dije, recibiste jugando en esas cosas de matar que jugás vos, ¿no? De hecho, no quise recibirlo jugando a la Play. Bien. No quise recibirlo viendo Severance, que es la serie que estoy viendo, porque dije, le estoy regalando como mis primeros minutos de este año. No es de Severance la serie que estás viendo. No, Severance es una serie que ahora después la charlamos en fin de semana adentro, en Apple TV. Pero bueno, lo que hice fue, ya que estoy, me duermo pensando en los 3 deseos que voy a pedir cuando sople las velas. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué bueno! Entonces dije, ¿por qué no pienso bien qué quiero? Uh-huh. Y ya cuando todas las velas, que uno a veces sopla más de una, lo digo con mucho respeto por el horario. No, y por vos misma. Sí, claro. Y ahí digo, bueno, así ya sé qué deseos quiero pedir. Claro. Así que así empezó mi día y estoy muy feliz de estar acá con ustedes, tratando de cebarme un mate también. Sí, porque lo está exprimiendo como si fuera una naranja. No es mi termo. No es. Y no tiene más. No, feliz no, hay cumpleaños. Agua, pero no es mi termo. Es tu cumpleaños. ¿Cómo están ustedes? No, ¿cómo estás vos? Nosotros estamos muy bien, muy contentas. Vos tenés 41 años de hermana, Julieta. Exacto, tengo 41 sí. años de hermana. Y también de vida, porque no son mellizas. Ayer te di cuento, vinieron las hermanas Marula. Ay, escuché la nota, qué linda. No quise decir nada. Sí. Pero para no. ¿Qué? Para no generar algo ahí. Pero él somos lo mismo, nosotras. ¿Quién? Somos, ¿nosotras dos? Que las Marul. Escribimos feo. Nosotras, ellas escriben bien, son dramaturgas. Actúan bárbaro. Nosotras hablamos más giladas, pronunciamos sí. distinto. ¿No? Pará, sí. y escriben y no saben qué escribió la otra. A veces como se confunden quién escribió claro. qué. Y yo entre mí decían, pero tipo, no me sorprende nada porque es lo que me pasa con Sol. Hubo sí. un año que se regalaron lo mismo, o varios años que se regalaron lo mismo sin quedar. Las Marul. Y bueno, yo a veces le pido algo prestado a Sol que no me lo devuelve. Eso es medio regalado. Tengo, subiste hoy una foto. ¿Quieren entrar a vincha. Pink Julieta? Uh-huh. ¿Quieren entrar a...? ¿Te estás aplastando la vincha con los autos? ¿Quieren entrar a tu Instagram? Sí. La campera que tengo puesta en la foto que vos subiste, la sí. tengo yo. Ah, ¿en serio? Sí. Mirá. Y la camisa... rayadita también me la... Esa la estoy necesitando. Bueno, me la llevé a Río de Janeiro y... Fue como un trapito al sol. Me la llevé a Río de Janeiro y no te la devolví todavía. Casi me la pongo hoy, pero dije, le tendría que avisar, es un quilombo. Bueno, me pongo otra camisa. Gente del otro lado que empatiza con el mundo cumpleaños, porque es algo que si la vida quiere, hacemos todos, ¿no? Y te digo más, hoy cumple David Cayón, cumple la doctora Flor Kahn. Uh-huh. Somos los hijos del verano. Los del mes 10, somos los de enero. O sea, ¿se ubican lo que digo? Sí. Ahí en San Bernardo, meta. Julieta. Bueno, perdón. Es un montón lo que dijiste. Voy a desoír lo que dijeron en San Bernardo. La deben haber hecho con mucho cariño porque mira qué linda salió. Pero digo, los primeros días de octubre somos los de primeros días de enero. Claro. De GAF, medio del año nuevo. Sí, piénsenlo. Confusión. En el 1168611043, mundo cumpleaños, sí. pero mundo cumpleaños medio del lado B, como por ejemplo, se me ocurrió organizar una vez un cumpleaños y después me arrepentí, no llegábamos sí. más, estábamos trabados. Por ejemplo, yo quería recibir mis 40 en la playa, porque dije, uy, qué grande que estoy, quiero festejarlo sí. en algo con algo grande en serio, que es el mar. ¿Vestida de blanco? Sí, chicos, me da mucha vergüenza. Ay, ya, chicas, no. Es mi yo de hace un ratito, ¿entendés? Sí. A ver, conta pero bien eso. Yo tenía el deseo profundo de recibir mis 40, que me parecían ilógicos. Sí, lo son. Ilógicos. Lo son. Sí. No, bien mal, ilógicos. Lo son. No. Sí. Con mis hermanos. Yo quería recibirlo y estar con mis hermanos. Entonces dije, bueno, en el mar y con mis hermanos. Pero, claro, pero bueno, tus grande. Hijos también. Ya tengo hijos y marido, ¿no? Es que claro. puedo con mis hermanos. Bueno, hijo, marido, hermanos. Sí. Pero la mujer de mi hermano es mi amiga, claro, mi cuñada, y no sí. va a venir. Y los hijos, que vengan. Mi mamá, no le voy a decir, seguro no va a querer, no va a querer ir. Ma, ¿querés venir? Sí, viene mamá. Sí. Papá, ¿y papá? ¿Y dónde van a estar? Sí. Entonces voy, y se armó una ahí de los Campanelli. Sí, salimos de Punto Caramelo. A Sol le dio urticaria. Le dije, qué jugada invitar a toda la familia, todos juntos a la playa, pero gente que vive en otras provincias, todos a la playa. ¿Chances de que salga mal o que haya rispideces? Sí. TC2000. Fue cero igual, estuvo buenísimo, pero neverita. Neverita. Neverita en el auto, pasando por Piaf a comprar carne para el asado. Ah. Y yo le dije a mi hermana, yo lo hubiese hecho en un barcito de 13 a 15. Claro. Pero con todo el mundo. Salió espectacular. Salió hermoso, pero es un recuerdazo. Hay pretensiones a veces de festejo que van muy arriba. Sí. Hay cumpleaños que te tocaron en un avión, en un tren. El año pasado recibí mis 40, este año mis 41, y estaba planeando también de qué manera recibirlo. Termino recibiéndolo con mis amigas en la playa. O sea, mismo plan que Julieta, pero con mis amigas. Pero, claro. Siempre la más chiquita aprende de la experiencia. Sí, igual yo siempre le dije a ella, te súper agradezco por cargarte esto al hombro, porque a mí me generaste un recuerdazo, un evento familiar espectacular. Pero que te abrazabas con tu hermano, nuestro hermano, y decías, esta está loca. ¿Está loca? Le dije lo mismo, desarmadero 13 a 15 hubiese hecho yo. Pero el año pasado, cuando estoy planeando mi cumpleaños de un trabajo, me invitan a un eclipse que había. Ay, qué lindo. Para volar hacia el sur de nuestro país, recibir el cumpleaños. O sea, justo daba que era mi cumpleaños, pero era un eclipse que era el día de mi cumpleaños en Esquel. Yo dije, bueno, me parece un planazo. Y Greta me dijo, ¿vas a recibir tus 40 con todos desconocidos? Sí. ¿Del trabajo en Esquel? ¿Por qué no? Dije, no. Puede ser un lindo recuerdo. Me opuse. Y finalmente bajé ese plan, le dije muchas gracias por la propuesta, justo es mi cumpleaños y me voy a la playa con mis amigos. Muy bueno, pará, yo arranqué un cumpleaños con todos desconocidos, porque el 21 de enero de 2019 hubo eclipse de luna. ¿Mira? Y me fui al planetario con todos desconocidos. Con todos desconocidos. A recibir a la 00 con mis hijas sin hecho. Ay, qué lindo. Bueno, hay tantas maneras de festejar como personas en este mundo. Con ese tema quería entrar a mis 15 y no se pudo. ¿Qué pasó? Lo eligió Fernando Parente, que cumplía en agosto, así que claro. Esto, lo usó ella, que me parece lógico. Es verdad. Este año nosotras, parte de nuestra alguien de nuestra familia cumplía años en un avión cuando estábamos volviendo de un viaje. Uh-huh. Solo lo traigo porque le dijimos a la azafata. Y sí. Ahora si a las 12, cantamos. El vuelo salió como a las 7 de la tarde, no me acuerdo. Y a las 12 era el cumpleaños de esta persona, parte de nuestra familia. Y le dije, el cumpleaños, como... ¡Qué bueno! Ni feliz cumpleaños, ni nada. Yo pensé que lo iban a pasar a primera, que... Claro. Sí, bueno. Si es Guillermo Coppola, le cantan. Sí, pero no pasó. No pasó. Hay muchas expectativas con cumpleaños. Sí. Hay algunos que salen espectacular, otros que más o menos. Hay personas, y no voy a decir quién de este equipo, que ha festejado mal su cumpleaños algunos años. Si quiere agarrar el micrófono que lo diga, yo no voy a mirar a nadie en especial, ni decir que es de azul. Ni de chava. Nada. Estuve de la cumpliendo abeja. Años... Dos años festejando un número que era inexacto. ¿Por qué? Yo festejaba un año más y estaba cumpliendo un año menos. O sea, entre a los 37 festejé los 38, a los 38 los 39. Y ahí alguien me dijo, che, vos sabés que no dan los números. Pero ¿cómo pasó? ¿Qué año? ¿Cómo fue darte cuenta que eras un año más joven? La felicidad que me agarró ese día. Yo creo que está en el pico de mi vida de felicidad. Tenía un año menos de golpe. ¡Qué hermoso! Es espectacular. Sí. Así vivimos. Ahora me hace dudar, me voy a ver mi DNI. Yo pienso ¿cuántos lo mismo, cumplo? ¿Qué año nací? Pará. No, está bien, 84. 11-6861-1043, ahí les escuchamos, aparte de saludos para Solcito, Large, 38. Me gustan unas zapatillas que están agotadas en la Argentina, no están entrando. Es que está agotada la Argentina, está muy hypeada la Argentina, más a esta altura del año. Chico. Bueno, escuchamos sus mensajes, queremos cumpleaños locos, fallidos. Organizó en distintos lugares, cumplir años en lugares locos, todo, chau, y digo, el staff y ya nos vamos. Eso va a ser el cumpleaños y el programa. Espero las sorpresas que va a haber, solo te adelanto una. No me gustan. Mariachis. No. Asiáticos. ¿Conocidos? Desnudos. No. Buen día. 1, 2, 3. Hola, me llamo Saba. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto. Yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes. Pelis voy a ver. Me hago una escapada. Al campo. Escribo una canción. Amigas me visitan. Hoy cocino yo. Qué rico. Ya empieza a punto caramelo. El sábado suéltate el pelo. Escucho punto. Que quiero. Hola, me llamo Sábado. Hola, Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu fin de semana? Vamos a ver, a transitarlo. Si todavía no tenés planes, te vamos a dar un montón de ideas. A las 10:10 de la mañana tenemos un bello programa por delante hasta la 1 con Juli Yulkin, con Solcito Rosa, que hoy cumple años y lo vamos a festejar. Viene María Abadi, amiga de la casa, astróloga. Aparte le encanta decir que te tire ahí un par de... La rebo. De postas, la revolución solar, lunar. Bueno, va a estar con nosotros, vamos a charlar, vamos a tener el soñando, el juego del jeringoso y mucho más hasta la 1. Buen día. acá Hernán desde Portugal. Nada, ya te había saludado, pero como cumplo en estar escuchándolas en vivo, aprovecho y mando otro saludito más. Muy feliz cumple. Punto Caramelo. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Oh, please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Sol, esperábamos que te subas a la mesa como Benson Boom y te tires ahí un mortero para atrás por sí. Homenajeada, pero no, no. Me pareció que no quería pasó. Cuidar un poco la musculatura para y el día de hoy. Y aparte que estamos desayunando y no da, se te va a revolver todo. Totalmente. Estamos desayunando gracias a Martín y Man, increíble. Ah. Siempre abrir esas cajitas y decir, ay, a ver qué llegó hoy. Es una sorpresa, vos podés descubrir el sabor único de Martín y Man. Tiene productos artesanales, se nota que están elaborados con amor, con dedicación. Te ofrecen desayunos a domicilio, catering sociales y corporativos, abastecimiento para restaurantes y cafeterías. Podés visitarlos en La Ventanita, en el centro de producción, en la calle Roosevelt 5415, en Villa Urquiza, y los seguís en Instagram, @martin_iman, pero de todo hoy. Hoy sí. hay dulces, salados, frutas. Es un lindo regalo de cumpleaños, porque te lo puedes mandar a tu casa, les sí. Sorprendes a alguien que recién está amaneciendo y se encuentran todas cosas ricas. Claro, decís desayuno, pero no, si es desayuno / almuerzo, brancheo. La brancheás. Gracias, sí. Gracias Martín Iman, presente en el cumpleaños de Solcito, Rosa. Hola. Hola chicas, buen día. Acá habla Lau. Feliz Lau. Cumple, Solcito. Bien. Que pases un día espectacular. Gracias. Con este calorcito que te tocó. Me gusta. Y que tengas un gran año. Las quiero mucho, chicas. Gracias. Le quiero mandar un beso a Juancito, que cumple años el mismo día que yo. Un tocallito de cumple que me dijo, mandame un saludo por la radio. Beso, Juancito. 1168611043. Hola, buen día, buen sábado. Buen sábado. Yo cumplí mis 19 años en medio de la fiesta de egresados de mi secundaria. Uy, qué lindo. Un compañero me pidió que lo acompañara al baño, y cuando volvimos al salón, habían apagado las luces, me estaban esperando. Ah, qué lindo. Era completamente sorpresa, yo no tenía ni idea de eso. Me estaban esperando para cantarme el feliz cumpleaños, y me acuerdo que me regalaron o un perfume. Ay, qué lindo, lindo. Mira cómo lindo se acuerda recuerdo, todo. Sí. Estamos recordando cumpleaños y algunos laditos B, ¿no? Me olvidé mi propio cumpleaños. Me dijeron que lleve al homenajeado a un cumpleaños sorpresa y lo llevé antes, como le pasó a Seba Wanreich. Sí. Tengo un amigo una horita antes. Oh, y se encontró vacío el lugar. Lo bueno es que ya sabés que no sos bueno para eso, no te lo van a pedir más. Claro. Claro. Veamos el lado positivo. No, arruinaste una sorpresa. Bueno, tu destino no era ser, dar sorpresas. Dar sorpresas. Seguimos hasta la una, ¿eh? ¿En serio? Yo por ahí me un cachito antes. No, I saw her face. I'm a believer, and not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. The more I gave, the less I got. I saw her face. Now I'm a believer, and not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. De temperatura, primavera o qué se llama esta transición de estación. Es el cumpleaños de Solcito Rosa, pero está chambeando como hay que chambear. Dijo, ¿qué? ¿Me voy a hacer la gila con la espontánea? No, la preparo. Sí, hay lugares de trabajo que dicen día de cumpleaños off. Te ofrecen, como por ahí no prepagan o nada, pero día de cumpleaños off. A mí me encanta trabajar el día de mi cumpleaños. Sí, al doble. Más rico. Tenemos espontánea, aunque no lo puedan creer, aunque digan hoy todo va a ser chocotorta y festejo. Hay muchas cosas que van a estar pasando, además de mi cumpleaños, a lo largo y a lo ancho del país. Me quieren gusta. Que les cuente qué hay y ustedes eligen dónde nos metemos de lleno, por me favor. Encanta. Tenemos por un lado la fiesta del asado de tira en Campana. Estoy. No sé si les suena. Me suena Campana. Bien, va a ser el domingo, o sea mañana, así que hoy pueden disfrutar del sábado y mañana meterse en el campeonato local del asado de tira. ¿Cómo se come el asado de tira? ¿Querés que te corten de a dos? ¿Tenés costillitas o una? Sí. ¿Me explico? Cuando te servís, cuando te pasa la bandeja, ¿te agarrás la que tiene una directo o te agarrás la que tiene dos huesitos? Si es grande una, si es chiquita dos. Pero es lindo también ir de a una para volver a pedir. Claro, para vuelve a pasar. Uy, ¿qué haces? Uy, como que te haces la que no te vas a volver a servir. Qué lindo. No como carne después. Actualmente, pero me parece que de a una es mejor porque ves bien cómo está cocida. Si está pegada, no le ves el punto en el medio. Ah, ok. ¿No? Ni lo pensé. A ver si está a tu punto. Va a estar bien. Bueno, ¿qué va a haber? Campeonato local de asado de tira. El objetivo es promocionar las costumbres y tradiciones de la parrilla local, ¿sí? Por otro lado, tenemos la fogata de los Cardales en Exaltación de la Cruz. Amo. Es la 32ª, ¿sí? No es que decimos una fiesta chiquita. Entrena River por ahí, por Cardales. Bueno, y hay un lindo también hotel ahí. Bueno, hay maratón, fogata a los Cardales. fiesta del fuego con encendido de la fogata, espacios para las infancias con espectáculos, sorteos y chocolatada, muestra de danza. Se sugiere que no esté muy alejado el espacio para las infancias, decía Lelutier, ¿no? No se encuentre muy lejos de la ciudad de Buenos Aires. Del mundo, claro. Y la chocolatada que esté fría hoy, ¿no? Porque con este calorcito. Sí, se va de viaje. Tenemos la 48ª fiesta provincial del inmigrante en Berisso. Arrancó el viernes, uh-huh. Sigue hasta el domingo. Festival de colectividades, patio gastronómico, paseo de artesanías, entrada gratuita. Bien, Sol. Y tenemos la fiesta nacional del cosechero en Morce, Junín. ¡Epa! Morce. Ya que hay un lugar que se llama Morce. ¿Es donde nace el código? Es en homenaje al inventor del código Morce. Chicos, o sea, metida, ¿eh? Ya probó. Metida, sí, la metió. Sí. Después de Pineda vengo yo en cultura Samuel general. Morce, el inventor del código Morce, uh-huh. Es un homenaje que le hace esta localidad de Junín, que ahora les voy a contar un poco más, es la número 28. 28ª. Perfecto. ¿Nos metemos con esta entonces? De llenísimo. Bien. Entonces vamos con la fiesta nacional del cosechero en Morce, a 270 kilómetros de Cava, a 30 de Junín, capital, centro, eje, ejido céntrico, ¿sí? Sí. Esta fiesta, 3 días dura, arrancó ayer, sigue hasta mañana. Y rinde homenaje, se llama la Fiesta Nacional del Cosechero. Uh-huh. ¿Quieren arriesgar a quién rinde homenaje? A ver, puede ser a DJs o a cosecheros. ¿Yulki? Cosecheros. ¿No? Están metidas las dos, eso me gusta. ¿A los cosecheros locales o a los de toda la provincia de Buenos Aires? Y en particular, obviamente, a los de Morce. ¿Van a cantar Algodón que se va, que se va? Me encanta esa canción. Me encanta esa canción, Algodón que se va. Dudé si se llamaba cosechero que se va, dice. No, es cosechero la canción. Pero no dice cosechero que se va. Una no, cosa, de ¿sí? Corrientes vengo yo. De Corrientes vengo yo. Ok. Pero esto, como esto es Morce, Junín, elegimos otra canción que es la que está sonando ahora de fondo. Ok. Bueno, entonces es un homenaje a los cosecheros que contribuyen con su esfuerzo al progreso económico de la región. ¿Hay cosecheras? ¿O es ¿sabés todo que lo chabones? Pensé? ¿Por qué iba a poner la fiesta nacional del cosechere? No. Pero tenía algo que tiene con algo. El campo y la E no van no, tampoco. Por eso. Y ni la X tampoco, no, cosecherex. No, tampoco. Así que Fiesta Nacional del Cosechero es una fiesta que durante muchísimos años fue de carácter provincial y ya es de carácter nacional. Fiesta Nacional del Cosechero, la única que hay en nuestro país. Y tiene exposición artesanal, histórica e institucional. Esta a vos te va a gustar, Julieta. Carrera de sortija. Amo. Desfiles, fogones criollos, espectáculos artísticos, comidas tradicionales, exhibición de autos antiguos, uh-huh. Festival folclórico y atracciones para las infancias dentro de todo el mismo predio. Dentro del mismo predio. Damos tranquilidad. Dato no menor. Bueno, hablábamos de Morce, es esta localidad del partido de Junín que fue fundada el 8 de mayo de 1910. Bien. Y como muchos otros pueblos, su historia está ligada al ferrocarril. Nace el pueblo, obviamente, con el desarrollo del ferrocarril. Y el nombre se debe a que la empresa decidió homenajear a Samuel Morce. Mira. El inventor de las telecomunicaciones modernas. En la actualidad es una zona agropecuaria netamente, pero como que dijeron, este tipo fue un grosso. Uh-huh. Y de repente se les ocurrió homenajearlo con este nombre. Ahí tiene va. 563 habitantes, poquito. Uh-huh. Ahí está el código Morse, pip, pip, pip, pip. Y hay muchas cosas que van a estar sucediendo. Ayer hubo fogón de apertura y espectáculos musicales. Y hoy hay apertura de exposición artesanal, exposición de autos y motos va a ser el domingo y, por supuesto, de maquinaria agrícola. Qué bien. Tengo grilla de la Fiesta Nacional del Cosechero, la edición número 28. Arrancó ayer para decir toda la grilla pasada también y quiénes estuvieron tocando. Tenés ese decoro vos que te hace única. Porque si no dicen, a mí me toca tocar el viernes, no me van a nombrar. No me van a nombrar. Caramelo. Sí, te vamos a nombrar. Ayer hubo encendido de fogón y brindis de augurio por la edición número 28. O sea, es un brindis de decir que salga todo bien, loquis. Sí, obvio. Brindan. Carpa fogonera, ahí es donde se dio. Y tocaron en la apertura Síncopa, Los Bagualeros y La Bonita. ¿Sí? Para hoy tenemos a las 11, en un ratito nada más, en media hora, apertura de la exposición artesanal y de emprendedores. A las 15, izamiento de la bandera y entonación del himno nacional argentino. Uh-huh. Banda municipal Bimbo Marciletti. ¿Sí? Entra a mi pago, encuentro de agrupaciones de baile de la región. Y festival folclórico a las 17:30 con Valeria López Vila, Nicolás Membriani. Mucho protector, ¿sí?, solar a los folcloristas porque, sí, a veces minimizan el tema de Febo. No, y hoy va a asomar un poco, sí, con fuerza. Y algún mosquito, no, también. Sin tampoco poncho. ¿No? Sí. ¿Algún mosquito repelente? Sí. También, no también. Sobra, no sobra. Peña oficial de la Fiesta Nacional del Cosechero hoy a las 20:30 con Clave Nochera y Emma Medrano. ¿Sí? Me encanta. Para mañana domingo tenemos a las 10:30 exposición de autos y motos. Tenemos la otra junta en el escenario mayor a las 14, encuentro regional de agrupaciones de danzas folclóricas. Y tenemos a las 17 el gran festival folclórico y toca Vicente Mora y Los Charros. Los charros que conocemos. Y el fogón de cierre es con Daniela Luna y Gastón en banda. Muy bueno. ¿Tenés Gastón en Grisani? Pero tremendo, no sé. Me lo pensé ahora, así cuando dije Gastón en banda. Muy buena grilla, Sol. Buena grilla, entonces tenemos hoy y mañana todavía mucho por hacer en la Fiesta Nacional del Cosechero y unas preguntitas chicas. Ay, no hagas hoy, que a ver cumple. Si ustedes están metidas. No las vi metidas hoy. Yo estoy re. Las vi metidas. Yo no que... le saco la cola a la jeringa, como tengo... dijo Nacho Girón. Buena frase esa, ¿eh? Ay, no puedo dejar de imaginármelo sacándole la cola a la jeringa. La a Nacho Girón. A Nacho Girón la colita. Bueno, colita. Vamos con unas preguntitas hoy fáciles para que me vaya con una buena sensación de ustedes, ¿sí? Pero es lo que más querría regalarte. Sí. Julieta Pink, tu primera pregunta. ¿Cosecharás tu siembra? Uy, qué novela. Fue una novela emitida en 1991 por Canal 9 Libertad. Sí, el canal de la palomita. Pará. La protagonista era Luisa Culioc, sí. Jennifer Aniston, sí. O Reese Witherspoon. Ay, dale. Uy, pará, porque siempre año me 91. A Culioc con Reese Witherspoon. Es la de Legalmente Rubia, Reese Witherspoon. Entonces, Luisa Culioc. Correcto, metida, la veo metida. Era fácil. Julki, facilísima. A pensamos ver. Que hablamos recién de que el lugar se llama Morse en Junín. Feliz la pregunta cumple, es. Sol. Gracias, amiga. Ay, la ablanda un poco. ¿Dónde nació y dónde murió? Samuel Morse, inventor del código Morse. Ay, si adivina una de las dos, ya gana. Sí. Pero ni idea tengo. Pero lo homenajean en Junín. Sí. ¿Dónde nació? ¿Dónde nació y dónde murió Samuel en Junín. Morse? No, nació en Charleston, Boston, claro. Massachusetts y murió en Nueva York. ¿Por qué lo homenajean en Junín? Muy bueno. Vaya uno a saber. Muy bueno. Atención, Julieta, vos con esta pregunta, Pink. Sí. La pregunta es: ¿quién siembra vientos? ¿Cosecha tempestades? ¿Es por sí o por no? Pará. ¿Quién siembra vientos cosecha tempestades, sí o no? Sí. Correcto. La amo cuando está metida. Y esta Julki facilísima de Morse, que te veo bien dedicada al tema. ¿Dónde murió, dijiste? O sea, nació en Massachusetts, Boston y murió. En New York. Lindo lugar. Lindo lugar. Okay, la verdad, listo. Ahí Central Park, tenés de todo. Sí. ¿Qué estudió y a qué se dedicaba Morse, además de ser inventor? No tengo ni idea, pero matemático. Mira, estuviste cerca porque estudió veterinaria, matemática, filosofía religiosa y era pintor. Pero no era matemático, estudió. ¿Pero estudió? No llegó a matemático. Pero sí matemático. Sí llegó a veterinario, sí llegó a filósofo religioso y sí llegó a pintor porque pintaba retratos. Dame 0,3 puntos. 0,2, porque es mi cumpleaños. Bueno, nada gracias. Mal, ¿eh? Nada mal. Poquito metida. Felicidades, bueno. Solcito. Feliz gracias, chicas, las quiero. Caturo. Son caramelos, ven tus ojos ver el cielo. Es el cuerpito de moda lo que me tiene poroso. Solo si me toca yo me quemo. Yo me disfruto tu veneno. Y cada vez se ve más bueno. Échamelo aquí, dame todo a mí. Me gusta así, me encuentro. Me pone a temblar el party. Cada que me dice mami. Me pone a temblar el party. Cada que me pego como un imán. Cada que me dice mami, me pone a temblar el party. Cada que me pego como un imán. Su piel, y me enloquece tu forma de ser. El maldito viene al amanecer. Desde tu boca, suma tu piel. Y me enloquece tu forma de ser. El maldito viene al amanecer. Desde tu boca, bebé. Hola chicas, ¿cómo están? Tengo una para contar de mi mamá. Ella cumple el 14 de diciembre y un año cuando era chica que mis abuelos le habían llevado un animador, habían alquilado un montón de cosas y no fue ningún compañerito del colegio. así que lo tuvo que festejar con la hermana y con mis abuelos nada más. Viendo, porque somos una multiplataforma, estamos en YouTube, en Twitch, en KZO, on demand, después te lo perdiste, te levantaste tarde porque en este momento estás durmiendo y por ahí estás viendo esto a las 4 de la tarde, suele suceder, estamos en la modernidad, ¿no? Esto. No, dale, Julieta, para un poco, en serio, no te voy a dejar decir cualquier cosa, es o sea, tampoco. Es tu cumpleaños. Sí. Mirá el plano que te está haciendo el Dire. Gracias, Dire. Solcita con globos. Si no aprovechás full para sacarte foto, carrete, hoy sí. Todo. Hoy. Es como mis 15. Un poco. O mis 14, si fuese al revés. Muy bueno. 11-6861-1043. Hola. Hola. Este año fui a un cumpleaños de 15 y me fui antes de la mesa dulce y al otro día me enteré que había habido cascada de chocolate. Oh. Me quedé con tanta bronca que mi cumpleaños después lo festejé solamente con una cascada de chocolate a la tarde. Muy bueno. Soy Nieves de Neuquén. No, cascada de chocolate. Eso, Neuquén. Es como un montón. Vamos a hacer un programa de Neuquén, ¿es cierto? Sí, hay dinosaurios. Sí. ¿Vivos? Fui a hacer un tour a Neuquén que se llama Vinos y Dinos, uh-huh. Porque hay muchas bodegas y hay muchos dinosaurios. Hay huellas de dinosaurios fosilizadas. Y cuando me lo contaste dije, qué bien. ¿Qué entendiste? Entendí vinos y vinos. Y dije, está bien ponerle un nombre concreto porque, ¿no? Como... No, él. Y bueno, era Vinos y Dinos. Y Dinos, porque hay muchísimos fosiles dinos, grandes, pagotitales. Y ahora empieza un streaming de... ¿De dinosaurios? No. Ah, de Conicetes. ¡Uy! Sí. No, ya está. Bueno, ya está sucediendo. Vale, vamos a tirar la data bien porque somos una radio, dale. Dale. Nada de no sé me parece. ¿Ahí adentro, afuera, ahí? Ojo con la buena data que vamos a tirar en un rato. Sí. Esa es una gran venta. pero tenemos que decirles si están listos y listas para pasar al siguiente nivel y conseguir el Hyundai HB20 con financiación de hasta 10 millones de pesos en 12 o 18 cuotas con tasa UVA 0%. Diseño innovador, tecnología avanzada, seguridad superior, tiene 6 airbags y asistencias a la conducción. Hyundai HB20 se llama, búscalo, es otra categoría de auto. Para más información, entra en Hyundai.com.ar. Le damos la bienvenida a Hyundai, que nos va a llevar por muchos sitios este año aquí en Punto Caramelo. Si pensás que solo apretando un botón podés tener todo lo que querés, tenés razón. Tecnología y seguridad llegaron al siguiente nivel. Nuevo Hyundai HB20, otra categoría de auto. Feliz cumple solcito. Así que, bueno, yo les cuento que el 19 de septiembre fue el 15 de mi sobrina. Con mi mamá y mis hermanos le juntamos un montón de plata para que tener la mejor fiesta de 15. Y bueno, le juntamos todo y a la 1 de la mañana... ¿Qué pasó? Mi sobrina se tomó un esmirro y se cayó desmayada. Ay, la... Tuvo que venir el médico, casi suspendemos la fiesta. No, no. Ay, mi vida. La reanimaron, se puso bien, ay, y terminó, Dios, bien, pero casi nos morimos. No, la... alcohol y menores de edad. Ay, ¿es por María Dios. Becerra? Parece María Becerra. Es María Becerra. Puede ser. María, sí. A ver. Hola, a ver. Caramelitas. Feliz cumple solcito. Gracias, amores. Así mí. Que, bueno, yo le cuento que el 19 de septiembre fue el 15 de mi sobrina. Sí. Con mi mamá y mis hermanos le juntamos un montón de plata. Parece, para que, María. Para tener la mejor fiesta de 15. Sí. Y bueno, le juntamos todo y a la 1 de la mañana... Sí. ¿Se tomó? Mi sobrina se tomó un esmirro y se cayó desmayada. Claro, no, tuvo no. Que sí, venir redonda. El médico, casi suspendimos la fiesta. Después los 18 que beban. ¿A quién no le pasó? ¿A quién no le pasó, no? Sí, que tire la primera piedra, no acá. No, no, no, no tiene piedra. No, no, no, no. No se puede creer que María Becerra escuche Punto Caramelo. No, gracias, no se puede creer. Aparte que la amamos. Bueno, quería homenajearte, Sol, en tu cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias, Amicha. Y hablar de redes sociales. Porque bueno. Sol trabaja adentro de las redes sociales. Es una trabajadora de las redes sociales. Y hoy quería hablar del futuro de estas. Bien. No agarra la pala, agarra la barra espaciadora. Claro, la de Travel Content Creator, dice mi tarjeta. Exacto. Sí. Y aparte, Sol anda equipada. Te digo, próximamente... Con esquíes, va. Sí, no lo digas mucho por las dudas. Necesitas un dron que te siga a todos lados. Yo creo que eso es inminente. Un dron que haga asado. Es que casi me compro, pero tengo miedo de chocarlo, de que se me hunda en el agua. Está bueno, no sé, tener, si soy muy buena. Está bueno tener miedos, ¿eh? Sí. Siempre se dice, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Está bueno tener ciertos miedos. Bueno. Y yo igualmente digo, para redes sociales, no todo es para todo el mundo. No es que si vos manejás una cámara horizontal, también manejás dron. No, hay gente que hace dron. O sea, claro. O sea, no todo todos. Es para todo el mundo. No todo es para todo el mundo, es mi mensaje. Me haces acordar a mi profesora que de EPB, que era la antigua ESI. La Malespina. Sí, que decía, tener un hijo no es decir tengo un hijo. ¿Qué es? Analicemos la frase, parece una boludez. Decía, tener un hijo no es decir tengo un hijo. No, es verdad. ¿Entendés? No, para que se la queden pensando el fin de semana. No, y aparte, la gente que está escuchando. ¿No entendió? O sea, está con un dron, con una clase y con las redes sociales de pobre Shulkin que está tratando de retomar. Nos callamos, Shulkin. Vinos y vinos. Vinos y vinos. Bueno, las redes sociales ya no son lo que eran antes, ya no sirven para ver lo que hacen nuestros amigos, ni nuestros familiares, ni nuestras maestras de escuela, sino que sirven para ver tendencias, para ver modas virales y todo eso. Ya lo dijo Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, de todas las aplicaciones que más usamos, que dijo que en un juicio antimonopolio, dijo que ya las redes sociales con esta concepción ya no existen y que ahora la idea es que entretengan y que quienes hacemos contenido, que entretengamos a otras personas captando los primeros 3 segundos su atención, que es muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil. Entonces le das menos bola a familiares para entretener desconocidos. El hook, el gancho, 3 segundos. Disculpame, estoy editando, no puedo tomar mate con vos ahora. Para entretener gente que no conozco. Peor lo que te dicen, te escucho igual, estoy editando. No, me estás escuchando, editando. Estás editando. Más Peteco Carabajal, menos Mark Zuckerberg. Ahí va. Wow, me gusta esa frase. estás tirando unos factos bárbaros. No, chicas, hoy después hay que desmenuzar este programa ahí, ¿viste? O no. Subirlo directo. Ojo no subirlo. Bueno, mucho brain rot, ¿se acuerdan que es la palabra del año? Brain rot, estos contenidos que solamente te dan un poco de pudredumbre cerebral. Uno queda medio distinta después de ver una hora de TikTok, que es un montón. Si ves, escroleás. Sí. ¿Cómo quedas después? Sin ganas de nada, Sol. Bueno, me gusta lo que decís porque ayer me dediqué los últimos minutos de mi vuelta al sol. Basta, Sol. La vuelta a vos misma. Y dije, no voy a estar scrolleando, no voy a estar viendo videos de otro, como concentrada. No. O sea, pensando muy en el presente y en no estar dedicándole cosas que a veces uno automáticamente hace la vuelta y va, viene de reel a TikTok, de reel a TikTok, de reel a TikTok. ¿Sabés que los nacidos después del 95? A los nazis, yo también pensé. No sé ellos. Pero los nacidos después del 95, lo que los llaman centennials, hay una tendencia entre ellos que es el cero post. O sea, el cero posteo. Es verdad. Y lo que está pasando es que, según NPR, detrás de Tiny Desk, ¿no? La Radio Nacional Pública de Estados Unidos, la tendencia es el grid zero. Quiere decir que borrás todo lo que hay en tu feed. Interactúas de forma privada a través de DMs y a través de otras formas, pero no posteas tu vida. Me pasó con hijos de amigas que tienen así sus redes y dije, ¿me tienen bloqueada? No, es así. No tienen nada subido. Sí. No es que te bloquean, te deja tranquila eso. Sí. Adam Mosseri, que es el director, el CEO de Instagram, afirmó esto. Dijo, sí, esto está pasando. Los jóvenes borran todo y prefieren hablar por stories, que son como una especie de Tinder, si querés, en muchas ocasiones, y chats privados. Estamos a nada de que vuelva el fijo, ¿eh? Me gustaría un Estamos poco. A nada que vuelva el disco. Yo que ustedes, me voy al mercado de pulgas, me voy comprando uno de los... Vos debes tener uno. Perdón, los que a disco. Qué lindo. Yo lo tendría por la duda, lo viejo funciona, Juan, dice Chapa. Ojo, lo bueno funciona .com. En un momento, ustedes recordarán, había muchos teléfonos fijos de Betty Boop. ¿Lo recuerdan? No. Ay, no había tanto, para con el barrio nuestro. Bueno, jugado decir, ustedes recordarán. No, no fue. Pero porque ya no tenemos tanta memoria. Estaba segura que me iban a decir que sí. Tenemos que decirle más sí de copadas, no contestés, la verdad. Hello Kitty. Pará, es que estoy representando una parte de la audiencia Sí, que le chupa un huevo todo. No, que no, lo, no se acuerda de Hello Kitty o de, ah, o de Betty Boop. Bueno, quiero volver tuve a captar. Hello Kitty. ¿Quiere volver? ¿Viste? Quiero pero volver. Tuve un teléfono Hello quiero... Kitty que me regaló Sonia, una amiga nuestra. Era, claro. Quiero bueno, volver. Quiero volver. Quiero vale, captar vuelta. Su atención y la de la audiencia, porque estamos hablando de, la, de lo que ya no es en redes sociales y hoy les quiero traer lo que podría ser el futuro de las redes sociales. Me encanta. Sé que te vas a indignar, ya sé que te vas a indignar, Juli Pink. Oh. Lo sé, porque esta semana en Estados Unidos lanzaron la aplicación de Sora, que es el generador de video con IA de OpenAI, la empresa de ChatGPT. Ellos quieren que crezca tanto esta aplicación como ChatGPT para texto y para generar imágenes también. Se trata de una aplicación como si fuese un TikTok, donde vos entrás y lo único que haces es hacer videos generativos. ¿Qué quiere decir? Vos lees los prompts de la gente en vez de lo que escribe, mirá acá con mi gatito en una playa. Y entonces, de pronto, estamos viendo algunas imágenes en pantalla para que se lo puedan imaginar y yo voy a tratar de explicárselos lo mejor posible. Es un TikTok en donde vos scrolleás, hay unas tendencias en donde hay videos para ti, en donde todo el tiempo estás viendo videos deepfake, videos con inteligencia artificial, en donde nos comunicaríamos de esa forma. Es como el TikTok del deepfake, en donde scrolleás, ves que suben otras personas, tenés la posibilidad de hacer cameos. Esto quiere decir que la cámara de esta aplicación te escanea la cara y después puedes usar tu cara para hacer lo que quieras, para hacer que sos un superhéroe, para volar, para subir el obelisco. Son videos entonces con IA a través de la lógica de TikTok. Esto funciona solamente en Estados Unidos y Canadá, pero pude acceder con una VPN. Si quieren lo pueden hacer en sus casas. Una VPN. No tengo esa AVE. Accedes por código. Por ahora te tienen que invitar. A cada persona que tiene una cuenta le regalan 4 códigos. Tengo uno para darles si quieren. Yo Sol, dono yo, el mío. Yo lo probaría, pero para no quedarme fuera. Viste como esas cosas que dicen tenés que estar y sí, estar y sí. estar y estar a, sí. por las dudas. Después vos me contás. La Dale. Aplicación está disponible para iPhone y esto es una tendencia porque Meta va a sacar su aplicación que se llama Vibes, que sirve para lo mismo. Todos empiezan a competir en estas aplicaciones que funcionan como redes sociales, pero diría también de la desinformación. Uh-huh. Porque es como, todo el tiempo estás viendo memes, porque son videos graciosos también, hechos con IA. Pero por lo menos ahí sabes que es IA, ¿no? Porque digo, yo estoy scrolleando en TikTok y me debo, con todo respeto, comer un montón de fakes claro. y saber que son fakes. Lo bueno es que van a tener mucho laburo los neurólogos y las neurólogas. Yo sí. hoy me metería, si salgo el secundario, me meto a estudiar neurología. Y bueno, ya está bien, neurocientífica. Me parece, me va a ser el laburo sí. del futuro. Recontra. Bueno, te hice un video, Sol. Intenté hacerlo con Mark Ruffalo. Lo hice en esta aplicación. Lo hice, no me deja. No me deja usar a Mark Ruffalo. No te deja usar caras de famosos. Hay algunos famosos que no te permite usarlos. Tampoco podía usar tu cara, ponele, para hacerlo, solo la mía. Pero hay otros famosos que sí te permite. Como, por ejemplo, el que vamos a escuchar y a ver y adivinen. Adivinen, te hice una canción. Qué emoción. A ver, me encanta. A ver. Feliz cumpleaños, que la vida te regale más goles y amor, que la magia no se acabe. Se está drogando mucho. Que la risa te acompañe, que brille siempre. Me muero. ¿Entendés que yo no inventé esa canción? No, bueno. Solo le brazos tiene. Es el Diego para el que no está viendo. Que la magia no se acabe. No, chicos, escuchame, escribirlo. Lo único que hice para hacer este video del Diego es. Ah, tiene manos. Un video del. Bueno, Diego. Pará, Diego. Te amo, Diego. Basta, Diego. Ya está. Gracias. Lo único que le dije para que haga eso es hacer un video del Diego sobrevolando el mundo cantando una canción de cumpleaños. Inventó esto. Inventó esto. Para todos. Para el que no lo estaba viendo, era el Diego con la camiseta argentina. Casi todo el video sin brazos, porque tenía alas. Después aparecen sus brazos. Sí. Y estaba como caminando arriba de una pelota que era el mundo. Sí. Bueno, bien. Tenemos que tratar de entender el mundo. La app se llama Sora. Yo estoy segura que en unos meses, esto cuando llegue a la Argentina, va a explotar porque las redes sociales se van a llenar de esto. Recordémoslo. Sirve saber que existe y sirve desconfiar de todo de lo que ves y escuchás hoy en las redes sociales. ¿Me mandás el video? Por lo quiero tener. Dale. Por supuesto. Gracias, Julián. Feliz cumpleaños. Esto es jugada. Punto Caramelo. Music is power. Let it flow through your mind. You're just like a flower. Yeah, in the deep sunshine. Are you invited? commit to the sound. India's wild, wild, wild day she lives in. Yes, I know sometimes we all won't give in. These are strange, strange, vain days we live in. I know sometimes we all won't give in. Don't give up, oh no, alright. And let the melody flow all night, all night. After all we go through, all the endless ground, bad days good fortune. This music is a mantra, unwinding your head. Music is the question, two things unsaid. These are wild, wild, wild days you live in. Yeah, I know sometimes all won't give in. These are strange, strange, they just don't fit in. Don't give in, don't give up. Don't pack it up, stop cracking up. Let the song carry you on and keep you strong. Don't wanna control. El sábado a la mañana es tu premio. Punto Caramelo, hasta las 13 por Urbana Play. Hermoso que es hacer radio los sábados a la mañana. Hoy de festejo del cumple de mi hermana, arroba Solcito Rosa. Por lo tanto, un poquito mi cumpleaños es. No, un poquito no, mi cumpleaños. Bueno, cumpleaños de hermana, porque no tenías hermana y hace. Nací 10 y 29 de la mañana, así que ya nací hace media hora. Ay, Solcito, hermoso. Qué preciosa, chiquita. Bueno, te vamos a festejar todo el día. Todo el día. Hay globos acá, la verdad que hoy es un día. Muy bello. Sí, pregunta a mis amigas si me lo puedo llevar todo eso para el Zoom de una de las chicas. Por supuesto. Clarita me está preparando el hogar. Por supuesto. ¿Flete o a pata va con todos los globos? ¿Me acompañan ustedes? Sí, ¿no? Con todos los globos, te van a tocar un poco de bocina, pero no. Vale. No pasa nada. Me van a saludar también. ¿Qué va a hacer? Che, en un rato llega María Badi. Bien. Que vamos a charlar con ella y va a ser una jurada especial para nuestro Soñando. Bien. ¿Cómo es el Soñando, Sol, por ejemplo? Alguien que nunca escuchó este programa. Bueno, por ejemplo, soñaste con el chaqueño palavecino, me pasó esta semana. Y después vi en Twitter a alguien que decía, atento a los sueños porque te dan señales, soñé con el chaqueño palavecino. Entonces, vos soñaste algo que no se entiende mucho. Sí. Que tiene un famoso de por medio. Y que de repente, a nadie le importa cuando lo contás, acá sí tiene sentido. Claro. Porque tenemos un certamen donde las personas llaman, nos cuentan su sueño, y hay un jurado que puntúa. Y el mejor sueño se lleva dos noches en un Hotel Dazzler. Dos noches en Hotel Dazzler, que aparte está aprobado. Aprobado por este equipo. Porque los hoteles Dazzler by Wyndham son increíbles. Buenísimo. Hay por todos lados. Vos te vas a ganar dos noches. Y son unos hoteles maravillosos. Estuve hace poquito en el de Puerto Madryn. Se veían ballenas desde la cama, chicos. Ahí los sueños se hacen realidad. Buen descanso, mejor ubicación, desayuno que parece salido de un sueño. Si te gusta viajar y soñar en grande, Dazzler by Wyndham te espera en destinos increíbles. Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Asunción, entre muchos otros. Dazzlerhoteles.com, empezás ahí a planear tus próximas vacaciones, tu escapadita. Si no es, ¿qué ganás en el Soñando? En el 47756688, si querés ir llamando, te atiende Sofi. Sofi está a la mañana con O'Donnell y tiene que bancarse los sábados estar en este recinto también. Sí, no. Así que le cuentan a Sofi su sueño y van a participar por estas dos noches que tal vez las gane yo. Eso es una realidad. Invitás. Tal vez llamo yo, cambio el nombre, juego. ¿Y me invitás? Qué pito, qué flauta. ¿Más uno o no? Voy con Yulki, no te enojes. Ay. En todos tus momentos. En todas tus primaveras. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todos los colores. Cerveza Corona presenta Corona Sunsets 100 Year Tour en Buenos Aires. Carlita, Paralel, Mira, Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play anuncia. Rolón, ¿cómo estás, Rolón? ¿Qué tal, Andy? Bien, Rolón. ¿Cómo estás, querido? Andy, Rolón y un encuentro íntimo. Me debes un vino. Bueno, pero ¿a dónde queremos ir? A ningún lugar. A ningún lugar. Una charla entre dos amigos. El comienzo de una historia. Lunes 6 de octubre. A las 10 de la noche, 22 horas, acá en vivo. Por lo menos vamos a conversar como queríamos, gracias a Urbana Play que nos ha producido este encuentro. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Vení a YPF, raspá y viajá a Lentar. Con tus consumos participás por viajes. Podés elegir ir a ver a Colapinto en Brasil, la selección de tenis en Italia o los Pumas en Inglaterra. YPF, Energía Argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo. Vigente desde el 1 de octubre del 2025 al 31 de octubre del 2025 inclusive, hasta agotar stock. Exclusividad socios Orbiclub, abonando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF. La primera gran historia empezó con mamá. Y ahora con Big Box podés convertir su regalo en una nueva experiencia. Invítala a descubrir un sabor nuevo, a relajarse en un spa de lujo o a vivir un plan distinto que no olvidará jamás. Encontrá el regalo perfecto para mamá en bigbox.com.ar. Big Box. La felicidad de regalar. ¿Sabes cuánto te acompaña un mate Rey Verde? Rey Verde se la banca todo el día. Por su molienda fina de padrón uruguayo y ese sabor intenso equilibrado hasta el último sorbo. Con Rey Verde, tu mate evoluciona. No es que en Instagram todos tienen una vida más linda que la tuya. Es que sacan mejores fotos. Pero la posta es que todos, absolutamente todos, estamos del orto. Soy Pablo Fábregas y te invito a ver Inestable, un show de comedia que le rinde homenaje a la angustia, a la ansiedad y a la sagrada depresión. En octubre, solo 6 funciones en Capital. Plateanet.com. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. 1000 años versus millennials. Son nuevos aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Nos ves. Nos

Somos Urbana Play 104.3 y estamos en YouTube. Mira Punto Caramelo en vivo y on demand en nuestro canal oficial. 11 de la mañana y 11 minutos y recibimos a nuestra invitada, amiga de la casa, María Abadi. Fuerte el aplauso. Hola, muchas gracias. Gracias a vos por venir un sábado. Qué placer. Yo ya soy vieja, entonces los sábados a la mañana es un gran momento. Es un momento que se disfruta. Claro, antes era como levantarte un sábado temprano y ver a las 9 tomando mate, re tranquilo. Y se da vuelta eso, porque cada vez creemos que somos viejos más temprano, porque hay mucha gente que tiene 30 y se siente grande y dice, uy, yo me acuesto temprano todo. Y mucho viejo, ex viejo, que está... Sale de joda. Cierto. ¿No? Que decís por ahí, mi papá se acostó más tarde que yo. Pasa. Empieza a pasar, sí. Yo ya me acerqué a los 40, es decir, rozando los 40 más que los 30. Pero sí, no, a mí me gusta mucho la mañana, aparte, la disfruto. Entonces, cuando me despierto temprano, cuando... Bueno, hoy tengo función de Cyrano en La Plata, en el Teatro Argentino de La Plata, y ya sé que me voy a acostar tarde y es como, uy, qué fiaca. Ay, claro. Es lindo cuando no haces teatro y te puedes despertar temprano. Claro, va mandando ahí un poco el cuerpo y el desgaste, pero te levantás, si el sábado no tenías que venir acá, te levantás sin despertador. Sin despertador, pero ya el cuerpo 9:30. Arriba. Claro. ¿Y qué? ¿Desayunas en la cama o te levantás? Mate en la cama. Bien, es de las mías. Sí, me claro, encanta. Amo. Es un ritual de preparar el mate y volver. Totalmente. No es que alguien lo trae. No. Es fantástico. Bien. Gran momento. Hemos tenido invitados e invitadas que nos han contado que no solamente tomaban mate en la cama, sino que también les gustaba comer en la cama, que hay una grieta ahí también. Grieta amiga. Sí. Grieta amiga, una chorreadita de algo, como no tanto. Marco Antonio Caponi comió lentejas en la cama. Hizo lentejas con vermut. Sí. Con vermut en la cama después de una función. Es el hit de esta pregunta fue esa. Podría hacerlo yo también, ¿eh? Tranquilamente. No descarto. Y en la mesa de luz tenés el cargador, una copa. Sí. Y empiezo, che, es un asco la mesa de luz, está confirmado esto, está bien. ¿Y tenés bandeja o es más desafiando la suerte? No, tengo una bandeja, igual he desafiado la suerte, no te voy a mentir. Bien, bien. O sea, alguna vez dije, bueno, me llevo cuartito de helado, bien, me encanta. María Abadi está haciendo Cyrano con gran éxito, con Gabriel Goiti, a las 8 de la noche de jueves a sábados en el Teatro Presidente Alvear. Claro, eso es una información vieja. En el Presidente Alvear igual sirve, o sea, no es mentira. Bien. Lo que es verdad no es mentira, no es actual. No, ahora hicimos hace 2 años y medio, ¿te acuerdas que yo fui para tu programa con Seba? Hace 2 años y medio estaba por estrenar, seguimos con esta obra y ahora estamos haciendo funciones medio aleatorias en algunos lados. Hoy en La Plata, en el Teatro Argentino de La Plata, bueno, entren y fíjense. La que viene en el Auditorio de Belgrano, después en noviembre nos vamos a un fin de Rosario, estamos metiendo así... Girita. ¿Y cómo es los preparativos hoy para La Plata? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo antes vas? ¿Qué ritual hay? Mira, a las 5 salgo. Bien. La función es a las 9 de la noche. Bien. Yo voy a estar 2 horas antes, a las 7, entonces estoy calculando. Yo creo que voy a tardar menos de 2 horas, pero voy en auto. Pero estoy calculando, como es la primera vez que voy, por si me pierdo, por si hay un tránsito, ¿viste? Para no llegar, porque el teatro tiene esa cosa que no... Y no llegar estresada también, ¿no? A función directa. Sí, y hoy 2 horas antes, pero si no, cuando hacíamos en el Alvear o cuando hacíamos en el San Martín, ya con 1 hora y media yo estaba antes, 1 hora y cuarto. Bien. Ahora sí, 2 horas porque hace mucho que no la hago, desde agosto que no la hacemos, entonces... ¿Y se vuelve a Capital? Voy a volver a Capital, bien. Sí. Hay algunos que hicieron la de quedarse. No, Volvés. ¿Y cómo es el camarín, de acuerdo a donde te toque? Pero te llevas tus cositas, tenés como un ritualcito... Lo recontra tenía cuando estrené y al principio, o sea, hicimos 1 año de funciones en la Martín Coronado, en el San Martín, y ahí tenía mis velas, mi no sé qué. Después ya solté. Claro, decir, ya todo está incorporado. Sí. Y aparte, hay algo lindo también de ir cambiando, como estuvimos haciendo gira por el interior, hicimos Santa Fe, Rosario, Mendoza, y hay algo muy lindo de estar todo el tiempo teniendo que adaptarte a la energía del teatro nuevo. Sí. Que... Todos los teatros tienen energías distintas, aparte de que los escenarios son distintos. Este es más ancho, este es más largo. Entonces, hay algo de eso que te obliga a mucha atención y a mí me gusta eso. Y a la vez tener que estar tan concentrada en una obra pesada, con tanto texto, y hay... Debe haber una pequeña distracción con la que tenés que pelear de lugares nuevos, ¿no? Totalmente. Pero a mí, después, vamos creo que 220 funciones, una cosa así. Entonces se agradece la novedad. Claro. Poneme, algún obstáculo. Claro, que entre volando un murciélago. Claro. No caminar tanto, pues se termina el escenario. Me imagino que hay algo también, ¿no? Exacto. Del recorrido. ¿Y qué pasa después? Ya sabes que vas a ir a comer con el equipo. ¿Cómo que va a haber pizzas y empanadas ahí en el teatro? Yo ya a esta altura creo que como y sí, escuchando música por ahí bajando. Sí, un poquito. Por suerte voy con algunos compañeros para no estar sola del auto, que eso está bueno. Bien. Pero sí, depende. O sea, en Mar del Plata hicimos temporada el último. Y ahí sí era. Nos íbamos a jugar todos los días. Fue bárbaro. El que no hizo temporada de Mar del Plata, recomiendo. ¿Habías hecho ya? No. Y estuvo buenísimo, fue muy divertido. ¿Todo el verano se quedaron? Sí, todo enero, todo febrero. Y estaba bueno porque hacíamos funciones de jueves a domingo, o sea, teníamos 3 días libres, que es raro en temporada, en general hacen de martes a domingo. Sí. Entonces, era bárbaro. O sea, llegabas con olor a mar a hacer función, era qué bueno. Y un poco sentís que vivís ahí, jugás a que vivís ahí. Yo me autopercibí marplatense todo el verano. Qué espectacular. Ya todavía me autopercibo. Tengo que volver. Doble documentación. Bueno, María Abadi, ahí la pueden encontrar en tus redes para ir siguiendo dónde va a estar. Arroba Abadi María, ok. Bien, y el mundo astrológico. Mundo astrológico, sí, habría agenda de nuevo de cartas. Le cuento, si acá hay público también, de vuelta y media, que he tenido ahí una columna de astrología. Estoy haciendo cartas que siempre, como abro y cierro agenda, depende un poco de mi agenda actoral, pero ahora que estoy con menos funciones, estoy haciendo un montón. Y re contenta, como, es lindo eso, porque allá como hace más o menos cinco años que hago cartas, y por momentos digo, bueno, tal vez ya se me agotó, que yo soy. Sí. Y ahora volví a abrir y dije, no, está todo muy vivo y estoy disfrutándolo un montón. Y también yo estoy más grande como astróloga, también de edad, pero digo, como astróloga voy como... Más madura. Sí, ganando experiencia y animándome también a entrar por lados que tal vez antes no me animaba. Y están saliendo re lindos los encuentros. Así que si se quieren hacer, me escriben también a mi Instagram. Le escriben a su Instagram y ella te agenda y es virtual, ¿no? Es virtual, perfecto. Sí. ¿Y tenés tu carta astral o natal? Sí, las dos maneras están bien. Yo le digo carta natal, pero no es que está mal carta. La carta natal, perfecto, con María Abadi. Y hoy venís de Jurado del Soñando. Sí. Gran responsabilidad, han pasado luminarias por acá. ¿Cómo es tu relación con los sueños? Intensa. Sueño un montón. Tuve una época en la que, ahora estoy vaga, pero que apenas me levantaba grababa el audio de, lo relataba. Porque escribir, vieron que a veces da fiaca. Sí. Está bueno igual escribir, genera otra, abre otras ventanas, pero digamos, hice lo de los audios y tengo millones de sueños grabados. Y en un momento, cuando estaba haciendo muchas funciones de Cyrano, hacía función de miércoles a domingo y los lunes era un trapo de piso y me había hecho un ritual... Que me hacía un baño de inmersión, o sea, volví al mediodía de hacer gimnasia y me hacía un baño de inmersión con unas velas, una meditación y preparaba todo para soñar y tenía unos sueños vívidos. Muy bueno, reina. Bárbaros. O sea, tuve los sueños más flasheros, los tenía así, pero como que intencionaba el sueño, preparaba el. Y le doy mucha importancia, aparte, hija, nieta, toda de psicoanalistas, imagínense. La sabiduría. Por eso digo, hoy mucha expectativa con María de Jurado. Ustedes en el 47756688 llaman, cuentan el sueño que hayan tenido. Puede ser un sueño antiguo, que lo recuerdan ahora, porque se los estamos proponiendo, pero van a tener un puntaje y se pueden llevar 2 noches en hoteles Dazzler by Wyndham, que es una cadena de hoteles fabulosa. Bueno. 47756688. Punto Caramelo. pulse of the oven in the bag with the rerun shows and the cocaine knows ya. The daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite that's choking on the splinters. So llega a su mejor versión. Punto Caramelo con Julieta Pink. Los sábados a la mañana en Urbana Play 104.3. Se encienden las luces y la escenografía gira por completo porque comienza este que es el certamen de sueños con famosos más importante de la República Argentina. Ustedes llaman 4775-6688, relatan sus sueños con famosos, con famosas. El jurado puntúa y se pueden llevar dos noches en Hotel Dazzler by Wyndham. Y atención, porque la persona que no gane las dos noches en el hotel se va a llevar una almohada de Canon increíble, mushy mushy, inteligente, para abrazar y tal vez reemplazar un vínculo. No solamente apoyar su cabeza. Vamos a saludar al jurado, Mariquena Rúfalo, buen día. Buen día, un sueño estar acá, un sueño bárbaro. Hoy se va a soñar con famosos que cumplen el 4 de octubre, que es el día de hoy. Cómo ser Susan Sarandon y cómo ser Fedeval, que cumple el día de hoy. Así que haremos un mix para tratar de soñar con ambos. Muchísimas gracias, Jen. Besos, ¿cómo te va? Bien, no tan bien en realidad, porque vengo de analizar los sueños de Trebuc. Upa. No quedé bien. Uf. Taurino. Oh, Taurino. Bueno, María Abadi, bienvenida. Muchas gracias. Este es el aplauso genuino. Un placer, un honor estar acá. Bueno, tenemos muchísima expectativa con tu análisis y tu expertise para con la audiencia. Me siento bastante responsable porque realmente creo que es un tema que me convoca y que me importa. Así que bueno, espero poder ser muy buena en esto, digamos, dar lo mejor. ¿Soñás con colegas? Pues nosotros hablamos de famosos, pero como vos estás para la audiencia en la categoría famosa, podemos decirlo. ¿Soñás con colegas? ¿Se scrollea antes de dormir? ¿Se pueden llegar a meter algunos famosos? Sí, he soñado con famosos. En una época me pasaba hace mucho tiempo que a veces llegaba, veía intrusos a la tarde en casa. Estoy hablando de poner 10 años, o sea, intrusos con real, de esa época. Y me iba a dormir, tipo, siesta, y soñaba con todos personajes de intrusos. Te parecía Moria, claro. Todos los de Nazarena, todos los de ese momento. Sí. O sea, ¿por qué me desperté? ¿Por qué soñé con Nazarena, Vélez, peleando? Y qué porque bueno. Te quedas dormido con eso a y te entra. A la siesta, aparte, claro. Es con lo que alimentaste la IA de tu cabeza, ¿no? Sí. Y una vez habían... yo enganché un pedacito que habían hablado como de sueños eróticos con famosos. Siempre tiene como un poco ese... un programa que fue de sueños. Sí. Y eso es tremendo, me ha pasado, no voy a decir con quién. Y después lo ves, te incomoda. Y después lo ves y te incomoda. Ah. O incluso una vez me pasó a alguien que no me interesaba para nada y que después del sueño erótico dije... ¡Ay, muy bueno! ¿Qué pasa con esa cosa? O sea, como que entró claro. En un radar que total. Nunca... O sea... que no le correspondía más que por mi propio sueño. Y un poco te dan ganas de contarle, pero no crees histérica, pues si te juro claro. Que en este plano no, pero si supieras. Pero, sí, ¿qué lindo. Habría asociado con vos, ¿no? Muy como bueno. Si supiera me gusta. Si supiera me encanta. Sí, la categoría. Sí. Vamos a ver si ya hay alguien en línea, hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Jessy, ¿de dónde sos, Jessy? De San Telmo. De San Telmo. ¿Estás lista para contar tu sueño? Sí, pero antes quiero saludar a Solcito. Ay, no, por favor, bueno, salude. Le mandamos un beso grande, muchas gracias. ¿Le querés decir algo? Eso era saludar. Sí. Mariquena también cumple el día de hoy. Mariquena también. Aguante Libra. Aguante Libra. Bueno, escúchame, si estás lista para contar tu sueño, la pista es tuya, Jessy. Dale, adelante. Dale, buenísimo. Bueno, soñé con Donald Trump. Lo digo así bajito. ¿Con quién? Donald Trump. Ah, sí. Opa. La primera vez que sale. Uh-huh. Y bueno, todo muy como catastrófico, la verdad, muy feo. No sirvo para soñar, son como pesadillas. Capaz que si lo cuento, viste, se me pasa la maldición, pero bueno, estaba comprando, viste, acá como calles empedradas, pero no había edificios, las casas eran muy, muy casas, ladrillo, tejas. Muy época antigua, y las personas se refugiaban, ¿viste? Yo no entendía por qué, y terminé en la iglesia, y ahí me explicaron, había un montón de gente escondida, y secuestraban a las personas, ¿viste? Unos locos, porque estaba él en el país, era una manera de protesta, ¿viste? Tipo, que se vaya... O empezamos a secuestrar y hacer cosas feas a las personas. Y bueno, nada, como que me quedé así con esa angustia, estábamos charlando todos, y de repente, nada, empiezan a caer en la iglesia, rompieron todo, y ahí me desperté. Pero lo gracioso era que, bueno, Donald Trump no era él, digamos. Okay. No tenía el pelo, era otra persona, pero era él. Vos sabías que era él. Jessy, vamos a ver qué te dice el jurado, es hora de despertar. ¿Qué dice Jen Bezos? Wow, Jessy. Bueno, un punto por la valentía de contar este sueño, porque la verdad sería olvidable, ¿no? O da un poquito de vergüencita contarlo y, bueno, vos sos muy valiente, la verdad, así que un punto. Veo que sos de Libra, ¿no? Sí. ¿Y qué ascendente tenés? Escorpio. Ok, vas a tener un punto, mujer fuerte, Donald como la figura de autoridad en tu familia, ¿no? No sé si veo un padre, o tal vez una madre, deberíamos analizarlo un poco más, pero aparece como una figura de autoridad. El sueño obviamente habla del poder, se mezcla la iglesia, es muy loco eso. ¿Sabes qué sos vos en el sueño? ¿Viste que Donald usa un protector con color? Que es contundente, sí. Naranjita, sos ese producto, y también el mensaje de que vayas a la farmacia y a la perfumería y también te compres algún protector con color que viene bien ahora para la primavera-verano. Mi puntuación es muy buena, es un 8, Jessy. Muy bien, Jessy, arranca. Gracias. Con 8 puntos. ¿Qué nos dice María Abadi? Interesante el sueño, ¿eh? Cuando empezó con lo del empedrado, me interesa lo del empedrado y la cosa medio de Texas antiguo. Cuando dijo el empedrado y que ya era de San Telmo, hizo una asociación ahí, que es una zona de la ciudad en la que hay mucho empedrado. Pensé que se refería un poco a algo, como que venía algo familiar, dije en este principio de que era como antiguo, pero algo que tal vez ella veía cuando sale a la calle. Después me llamó la atención lo de la iglesia, me dan ganas de preguntarle, ya sé que no es con pregunta, pero digo, ¿qué significa la iglesia para ella? ¿Cuál es su vínculo con la iglesia? Creo que también hay algo de lo de la guerra, estamos en un momento del mundo, ¿no? Muy complicado, en el que Donald Trump está muy metido ahí, yo creo que algo tal vez de ese... Coyuntura. De la coyuntura que entró ahí. Me parece un sueño como para analizar y seguir pensando, lo charlaría con ella. Me parece que tiene mucho potencial y le voy a poner un 8 también. Muy bueno, muy buena nota. ¿Qué nos dice Mariquena Rúfalo? Te digo, Jessy, bienvenida a la pista. Me gustó tu sueño, trajiste una categoría pesadilla que no suele salir mucho. Me gustó como lo contaste, como muy apasionada con lo que estaba pasando, como preocupada por la situación. Un poco de tenés que mirar menos noticiero antes de dormir, me parece. Sí. O scrollear menos cuentas de lugares de noticias. Porque a veces hay mucha noticia y a veces hay mucha urgente. Ok, más tranqui. Me gustó también que es un sueño. Entonces, lo lindo de la pesadilla es que uno después se despierta y dice, qué feo lo que soñé, qué linda la vida. Entonces claro. Te hace abrazarte a la actualidad, a la verdad y a lo que tenés adelante. Así que me gustó mucho y tenés una muy buena nota porque me salvaste por el cumpleaños y es un 9. Muy bien, Jessy, tenés 25 puntos. Vamos a estar atentas a ver a la próxima persona que salga al aire. Dale. Gracias. Beso grande para vos. Se quedó reflexionando, Jessy, ¿eh? Sí, sí. Mal. Mal. mal bien, digamos. 4775-6688, decimos hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Fernando. Fernando, ¿de dónde? De Don Torcuato. De Don Torcuato. Fernando, ¿estás listo para contar tu sueño? Estoy listo para contar mi sueño. Lo que me gustaría que después me permitan explicar el sueño, porque no quiero quedar como un loco. Adelante, tiene un disclaimer. La pista es tuya. Yo agarré, estaba entrando al teatro en Mimi Marshall a ver a Rolón. Ajá. Cosa cual me había sucedido. Este sueño surgió después de que yo me levanté de la mañana, ir al baño y estaba esperando que el despertador suene. Entonces fue muy cortito. Estaba viendo a Rolón, estaba emocionado por la historia de Rolón, todo, y de repente cuando giro para ver a mi mujer, para ver si ella también estaba emocionada, que me aparece José María Listorti gritándome al oído, ¿te gustó o no te gustó? Muy cortito, claro, pero contundente. Lo cual, todo tiene un porqué. O sea, fue un sueño cortito porque fue esperando el despertador a la mañana cuando tenía que ir a trabajar. Hoy sucedió esto. Sí. Y después, hace poquito fui a ver a Rolón y en el celular, en el auricular, solamente no sé por qué, me agarra esta última semana el auricular medio malo, una sola radio. Lo pude escuchar a la tarde de José María Listorti, lo cual me quemó un poco la cabeza con el ¿te gustó? ¿No te gustó? Y todos esos gritos. Entonces yo creo que quedé medio sugestionado por todo eso. Y ahí es donde surge el sueño. Bien. Termina ahí. Fue así de corto, porque ya te digo. Sí, sí. Fue antes de levantarme a la mañana, esto fue real. Es como un ristreto. ¿No? Un toque, sí. Un toque. Vamos a ver qué nos dice Jen Besos. Me gusta el concepto de ristreto. Categoría sueño con disclaimer. También primera vez que aparece. No entiendo por qué pensaríamos que estás loco, Fernando. No lo entiendo. Y por asociar a José María Listorti con Rolón, la verdad que no. Yo mismo le pregunté, le conté a mi mujer hoy a la mañana y se me cagó de risa en la cara. No me parece que estés loco por eso. Es una combinación muy buena para un sueño, muy adecuada. No sé si sabías que este lunes arranca A Ningún Lugar a las 22 horas por Urbana Play con Andy y Rolón, un programa que vas a poder escuchar con gente acá en vivo, y a mí me parece que hubo incidencia de todo esto en tu sueño, y sos Andy Kuznetsov. No aparece en tu sueño, pero yo creo que he visto un posteo por ahí, hay alguna fantasía. Lo escucho mucho, Andy, lo escucho ¿ves? Mucho. Por eso. Igualmente te voy a sacar un punto por decir que tu sueño es loco, porque no es loco. mi puntuación es un 7. Un 7 tenemos como primer puntaje. Vamos a ver qué nos dice María Abadi. Yo tengo una duda. ¿José María Listorti ocupaba el lugar de tu mujer? O sea, cuando vos querías ver a tu mujer, aparecía José María Listorti diciendo ¿te gustó o no te gustó? Exactamente. Sí, María, exactamente. Y bueno, además, voy a hacer. Yo creo que quedé sugestionado porque la gente me preguntó toda la semana que fue de error, ¿te emocionaste? ¿Te gustó tanto como preguntándome? Y no lloraste, yo lloré un montón. Y yo la verdad que no lloré, me emocioné, pero no lloré. Y yo calculo que debe venir por ese lado, ¿no? Claro. No sé. A mí me preocupa que esté José María Listorti encarnando el lugar de tu mujer, preguntándose si te gustó o no, de una manera un poco tal vez, no sé, no del todo amable. No, pero aparte me rompió el oído. Claro. O sea, vos habías dicho que te quemó la cabeza José María Listorti. Sí, y después ocupa el lugar de tu mujer. Upa. Hija de psicólogo. Lo dejamos acá. Lo seguimos la próxima. Y hubo un ajuste. Voy con un 7. Con un 7, María Abadi. ¿Qué nos dice Mariquena Rúfalo? Fernando, muy loco tu sueño. Alguien tenía que decirlo. Mariquena. Ahí va, ¿qué tal? Bienvenido a la pista, muy loco tu sueño, a mí me pareció muy loco y me gustó el disclaimer, así que te pongo un punto extra por eso. Me gustó que sea cortito, porque uno le puede poner chimichurri y decir, che, voy a tirarle un poco más de cosas para ganarme el premio, nosotras elegimos creer, pero sin embargo vos fuiste a la verdad, a lo que te pasó y al de José María Listorti, una mezcla rara, y muchas veces lo que pasa es que vos decís, es José María Listorti, pero en sí no tenía cara de José María Listorti, es como lo que se te mezcló en tu cabeza, y me gustó cómo lo contaste y que no le agregaste chimichurri para que haya un poco más de impacto. Tenés una muy buena nota, es un 8 y te felicito. Muy bueno, muy bueno. Fernando con 22 puntos. Esto nos quiere decir que Jessy se lleva las dos noches en Hotel Dazzler porque hizo 25 puntos, Jessy. Pero se va al Dazzler que quiera. Jessy, felicitaciones. Muchas gracias, chicas. Grande, Jessy. Te mandamos un beso enorme, que lo disfrutes mucho. Y seguí trabajando ese sueño, Jessy, porque me parece que hay mucha data ahí, ¿eh?

lost in the way you move, the way you feel. Estamos en vivo hasta la una de la tarde, una semana muy especial. Estamos disfrutando el cumpleaños de Solcito Rosa y la semana de estreno de Crianza en Debate, sí. Tu nuevo libro junto a Evangelina Cueto. Sí, le mando un beso a Eva. Este es el libro que ya está impreso, está en todas las librerías, también lo encuentran como ebook y demás. Este es para vos. Toma, te lo voy a dar. Me lo vas a firmar, por supuesto. Por supuesto, te lo vamos a firmar con Eva. Es un libro que invita a revisar la crianza desde su genealogía hasta los gurúes de maternidad, los algoritmos de recomendación que nos traen discursos de crianza. Hay voces de infancias también, de niños y niñas que los escuchamos y vemos qué dicen acerca de todos estos temas de los que escribimos. Así que Crianza en Debate, con prólogo de Felipe Piña, ya está en todas las librerías. Y es lindo el libro físico también. Hay algo como hasta de vinilo, ¿no? De que te gusta tenerlo ahí en tu biblioteca. De objeto, por supuesto. Felicitaciones. Por favor, amigas. Lo quiero firmado y lo empiezo a leer este fin de semana. No se lo pierdan, Crianza en Debate. Está buenísimo. Les quiero decir que Urbana Play estuvo presente en el Buenos Aires Challenger junto a Carpano. Juan Luciani, embajador de Carpano en Argentina, nos mostró tres formas de disfrutar el vermú más rico. Mira. Play estuvo presente en el Buenos Aires Challenger junto a Carpano en esta gran final argentina, donde probamos dos cócteles originales y uno exclusivo. Vení que lo probamos. Estamos con Juan Lucián, embajador de Carpano en Argentina. ¿Cómo está, Juan? Muy bien, muy contento con el día que nos tocó. ¿Qué nos vas a preparar? Ahora, nosotros estamos proponiendo tres formas de consumo, capaz dos de las más tradicionales, que es Carpano Rosso con un golpe de soda y una roja naranja, es el Carpano Orange. Y después la versión también dulce del vermut de Carpano, que es el vermut de estilo Bianco. Eso lo servimos también en un 70% en un vaso con un golpe de agua tónica. También estamos haciendo una forma muy buena de beber vermut, que son los cap. Nacen como eso, como un cóctel fresco para tomar. Para empezar, como decíamos, el Carpano, el vermut, es una bebida de baja graduación alcohólica, 16 grados. Entonces lo que hacemos es potenciar un poco con un destilado que también tiene mucha hierba, que son los gin. En este caso, un London Dry Gin. Carpano Rosso y... Yo recomiendo esto, que le tiren ahí bien fuerte de arriba, para agregarle un poco de frescor, unas láminas de pepino. ¿Lo pruebo? Sí, claro. A ver. Uy, fantástico. ¿Bien? Sí. Qué bien que la pasábamos, qué bien bebimos junto a Carpano. Urbana Play en el Buenos Aires Challenger. Punto Caramelo. Por Urbana Play. Alexis. En Punto Caramelo, hasta la una. En YouTube, en Twitch, en Calcetabo. Tenemos opciones para que hagas cositas este fin de semana. Ojo con ninguna también, ¿eh? Simplemente las desplegamos sobre la mesa porque somos un programa. Es toda la mañana. Nuestra obligación es darte contenido. Sí, y hay mucho contenido este fin de semana. Pueden ir a YouTube cuando termine Punto Caramelo o abren otra pestaña y van al nuevo video de Miranda con Santiago Motorizado, de Extraño. Es nuevo tema que sacaron en colaboración. Y suena divino. Divino. Divino. Me gusta Santi Motorizado en este mood. Muy, muy lindo queda en el tema de Miranda, un clásico ya. Así que esa es la primera recomendación, que vayan a chusmear. Me gustan mucho las maquinitas. Lo imposible de tu amor. Muy lindo. Pero el Chapa está muy copado. El Chapa, ¿cuándo no? Quiere Chapa, salir a las pistas. El Chapa es un copo, el Chapa es DJ. Sí. Vos vas a Azul y no puede caminar por la calle, eso es cierto. Vas siempre por la vereda. No, va en auto igual. Ah, ok. Bueno, después de plataforma en plataforma, nos vamos a Netflix. Está Rockstar Duki, desde el fin del mundo, así se llama este documental de la vida de Duki, desde el trap, desde el quinto escalón. Con testimonios de su mamá, de su hermana, de cuando no entendían lo que él quería hacer. Bueno, es un documental de un poco más de una hora y media, lo encuentran en Netflix y está número uno. Así que es uno de los contenidos que a mí me parece que hay que ver. También hablaban del streaming del CONICET. Bueno, sí. El 30 de septiembre arrancó un nuevo streaming en el canal de YouTube de Schmidt Ocean Institute Soy, así se escribe. Hubo nota esta semana en el programa de María, en De Acá en Más, en donde entendemos que van a ir por las costas de Río Negro y de Chubut, en la Patagonia, a estudiar las corrientes del agua. Así que quien quiera ver alguna cosita, algún hallazgo, a escuchar simplemente a los científicos y científicas, que ya está buenísimo. ¿Pero están en vivo? En este momento no. Pero hasta el 29 de octubre prenden van a ser vivos. Como la Pehue. Ah, prenden bueno. Y apagan porque suben y bajan al ROV. Así que, bueno, en este momento no hay. Y verán fauna, ¿no? Pienso ahí en la Patagonia, que hay tanto bicho que hermosísimo. Que pesquen un abuelito, que me muero. No, digo una ballena, algo así. Que hay tanta fauna en la Patagonia grandota que por ahí podemos ver algo. Viste, sí. Que los científicos son como acotados. Ellos van a estudiar algo no puntual. Les digas, así, pobre sí. Científicos, son lo más. No, porque sus tesis son acotadas. Ellos estudian algo y van claro. Como un caballo con eso. Al claro. Fondo marino. Claro. Pero, claro, de hecho no van a bajar tanto, van a bajar hasta 1000 metros, pero alguna cosita. Hola, vamos a estar esperando. Obvio. Después también quería recomendarle a Sol una película que ya alguna vez la recomendamos, de Mark Ruffalo. Amo. Yo estuve buscando películas copadas de Mark Ruffalo para este fin de semana en homenaje a Sol, y encontramos en Disney Plus, Poor Things, Pobres Criaturas, de Mark Ruffalo, Emma Stone. Muy buena. Y se le ve el culito a Mark Ruffalo. Por eso, bueno, doble. La vi en el cine. Sí. Con mis amigas, y después la vi apenas llegó a la plataforma. Me parece una muy buena película. ¿Y tuvo una semana de fondo de pantalla la captura ahí del? No, no está. Del ir. No, yo le, como lo quiero por su corazón, no por sus nalgas. Oh. Eso, quiero que le llegue. Si se lo pueden mandar a Mark Ruffalo. Hermosa esa por ahí me pone una perimetral, porque siempre le mando saludos, le escribo, pero obvio. Ahora ya hace mucho que no. Estoy mejor. Hay una nueva serie de Mark Ruffalo que me recomendó mi papá. Que hace una comedia, ¿no? Cuando la vea en HBO, se las recomiendo. Muy bueno. Muy bueno tu papá. ¿Viste? Y anoche me llamó a las 12, le mando un beso al Rubén, que fue el que me llamó a las 12 para decirme feliz cumpleaños, y me dijo, ¿viste la de Mark Ruffalo? Me había olvidado, oh, Liz. Tuve una semana muy movida, pero este fin de semana me pongo al día, papá. ¿Cómo te asociamos con Mark Ruffalo, eh? Amo. Me encanta, y me han mandado alguno, así, como un antaz que te manda de repente un videito de Mark Ruffalo. Así, ¿qué estás y algunos buscando? Te han escrito haciéndose pasar por Ruffalo, ¿no? ¿Te acordás? Siempre, cada vez que escribo en un posteo público de Mark Ruffalo, me escriben falsos Mark Ruffalo diciéndome, sos mi fanática número uno. Opa. Mil gracias por el apoyo. Ojo, esta es mi cuenta personal, me dicen. Cuidado con la IA. Claro. No, ni siquiera es deepfake. Agarran una foto de Mark Ruffalo del diario. Tenemos plancitos para afuera, para este fin de semana. Por un lado tenemos Feria Sin Tac en La Rural. Muy bueno. Toda, absolutamente toda, dedicada a alimentos libres de gluten. Va a haber opciones, va a haber para que te lleves a tu casa tipo mercado, y también para que puedas comprar y comer en el lugar. El mercado va a estar lleno de productos sin tag, por supuesto, y va a haber clases de cocina con entrada libre y gratuita. Así que dentro de La Rural vas a poder encontrar muchas opciones si comes sin gluten. Por otro lado, tenemos Feria del Botánico. ¿Adivinan a dónde? En el planetario, obvio. No, en el jardín botánico. Me encanta cada vez que sucede esto. Hoy y mañana de 10 a 17.30 hay feria para que puedas comprar plantitas del botánico. Ay, qué divino. Vas a poder comprar, comprar plantas, sustratos, insumos de jardinería y muchísimo macetas más. Macetas necesito. ¿Tenés bueno, macetas? Vas a tener ahí insumos de jardinería, incluye macetas, rastrillito, palita, cosito. Todo. Todo lo recaudado se invierte y se reinvierte en el botánico para que puedan mejorarlo y que siempre sea un lugar lindo y digno de visitar. Así que también es una manera de celebrar que ya estamos en primavera, ¿sí? Sí, me la gusta verdad decirlo que de esa manera. Ahora sí. Lo dicen las hojas, lo dicen los brotes. Sí, el arbolito que está floreciendo y así. Por último, tenemos plancito mañana a las 17.30. María Elena Walsh, sinfónico en la Usina del Arte. ¡Qué lindo! Todas las canciones y todo el recorrido de María Elena Walsh va a ser una propuesta llena de música y de recuerdos con la banda sinfónica, que van a estar haciendo reversiones de todos los temas que ya conocemos. Lindo. Divino, chicas, me Plancito. Encanta lo que hacen, me encanta el programa, los escucho siempre. Pero sos parte, sos conductora. Le estoy escuchando entonces. Claro, pero desde ahí. Sí, sí, lo entendí perfecto. Punto Caramelo. Seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing. Somos la radio que ves en todo el mundo. Vení

Cerveza Corona presenta Corona Sunsets 100 Year Tour en Buenos Aires. Carlita, Paralel, Mira, Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Escuchamos Too Sweet en Punto Caramelo a las 12 y 8 minutos. Estamos en vivo hasta la 1 de la tarde. Lo que está pidiendo la audiencia desesperadamente es una datita en bata. Tenemos data en bata porque la industria hotelera todo el tiempo regala gemas y cosas y novedades. Y esta semana nos enteramos que hay una cadena hotelera que está poniendo despertadores con aroma a desayuno en las habitaciones. Uy, no te creo. Sí, hay una cadena muy conocida que tiene hoteles en absolutamente todo el mundo, te diría, que está lanzando esta experiencia hotelera que es pionera, son los primeros en hacerlo. Como Lucho Avilés. Totalmente, que hacía el polvo de estrellas. El pionero. ¿Te acuerdan eso? Había una foto de un famoso, le iba sacando con un aspirador Ultracomb. Porque auspiciaba Ultracomb. El marciano chupa tierra, le iba sacando la tierra y vos tenías que decir quién era, siempre adivinábamos. Sí. Y alguna vez le mandamos una carta, me parece. No, no podíamos comunicar. Sí. Y una vez creo que le mandamos una carta. Yo llamé muchas veces y no estaba. Eran muy poquitos papeles en el... En la pecera esa y no salió en mí. Le dijimos, sí. Bueno, estos despertadores con aroma es un esfuerzo por mejorar la experiencia del amanecer de los huéspedes. No me gusta. Y ¿no? Ellos dijeron, mira, esto es así literal, dijeron, adiós pitidos y zumbadores. Dijeron así. No es adiós que, pitidos. No es que la noticia la agarré de afuera. No, no es que la noticia no, la agarré de no. España, sino que yo siempre suelo decir adiós pitidos y zumbadores. Siempre. Este reloj despertador es un dispositivo muy nuevo que despierta a los huéspedes con olores dulces o salados. Prefiero un gallo vivo. Eso, pero a mí me das olor a media luna. Bueno. Y yo sigo durmiendo como una beba más. Eso es lo que vos crees. Duermo más. No ¿sabés qué te quiero decir? Eso es lo que vos crees. No me gusta saber que es artificial. Poné, una chimenea que venga de la cocina y yo la huela de verdad. Bueno, es que lo que ellos dicen es, hay mucho olor a desayuno rico cuando se está preparando, pero no llega a todas las habitaciones. Si bien esta cadena hotelera está en todo el mundo, esto va a comenzar primero en Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia y Japón. Siempre es año nuevo en Australia. Dijeron, vamos a empezar nosotros para probar esta experiencia. Los huéspedes van a tener que elegir el aroma para despertarse con opciones que incluyen café, muffin de arándanos. Ese me encanta. Pera. Mango o tocino. Oh, hay que decir todo. No. Está tocino en el menú. Y tocino sí. Es panceta, por si hay alguien que recién se desayuna. Yo dormí en un monoambiente en un viaje que tuve la suerte de hacer. En un monoambiente donde había una pata ¿era de conmigo? Jamón. Ah, no. No, no era. ¿Cómo una pata de jamón? Hay una pata de jamón ahí que se estaba justiciando. Español. Todos los días se justiciaba un poquito todo lo que duraba la estadía. No vale el jamón crudo. No, y a mí me tocaba dormir. Mucho calor, ¿eh? Sí. Mucho calor, te digo, mucho calor. Entonces era como que había... Olor a jamón. Subía, jamón. Claro, sudaba el jamón. Pero, el famoso sudo del jamón. Tuviste la suerte. Qué felicidad. Bueno, la alarma actúa como un difusor, liberando el delicioso aroma de tu desayuno favorito cuando llega el momento de despertarse. Esto se inspiró en una investigación que hizo esta cadena hotelera que dice que el 58% de los viajeros dijo que un olor agradable los ayuda a sentirse mejor al despertar, especialmente cuando viajan, ¿sí? Los encuestados también dijeron que aromas les ayudarían a mejorar sus mañanas y en el ranking salió de la siguiente manera. Puesto número uno, no vamos a hacer el 5 al 1, vamos a hacer el mal. Del mejor al peor, siempre el primero a lo mejor, ¿sí? No, la vida es corta. Punto número uno, café o té. Error. El té no tiene olor. El té... Más o menos. Casi no tiene olor. O sea, un difusor con olor a té... No me gusta. Para mí no lo sentís. No va. En el puesto número 2, productos horneados, que ahí está todo lo que es, nosotros le decimos bollería, le decimos en España nosotros le decimos bollería. ¿Por qué nosotros? Y porque nosotros en España le decimos pero bollería. ¿Nosotros quién? O en Estados Unidos le asisten casero. O en Estados Unidos le decimos bakery. ¿Qué le decimos bakery? Bueno, productos horneados. En el puesto número 3, olor a fruta fresca. Pero eso ya hay difusores de olor a fruta. Y está mal decir a fruta fresca, porque ¿qué va a ser? ¿A fruta podrida? bueno, fermentada. Podría, ese te despierta, pero si aclarás que pescado es fresco, es que te estoy desconfiando. Decime pescado. Claro. Total. Riquísimos pescados. Total. Frescos, lo descuento. Lo descuento que va a ser así. Y en el puesto número 4, que esto creo que es lo que vos elegirías, tocino y huevos. No, el olor a huevo no es rico. Te despierta con el olor a huevo. Rico el huevo, no huevo el olor revuelto. A huevo. No. Sí. Los huéspedes entonces eligen este aroma disponible de todos los que hay en el menú a la hora de hacer el check-in. Entonces vos decís check-in, tucu-tucu, tocino y huevos. No, olor a auto nuevo. Olor uy, a auto rico. Nuevo, pero no, es más todo de gastronómico. Porque lo que quieren es que huela a desayuno. Lo que dice esta cadena hotelera, que es muy curioso, que se van a despertar con ese aroma inclusive las personas que no reservaron habitación con desayuno incluido. Entonces vos como te despertás para que con olor a bakery. Para que pagues. Vos te despertás con olor a bakery, pero no tenés incluida la bakery. No, eso es traición. ¿Sabés qué? ¿Cuánto está? $20. Toma, lo tuki, pago. Tuki. Sí. La experiencia se llama Breakfast Alarm Crook. Crook. Y estará disponible. Todavía no está, esto es una novedad de Punto Caramelo. Epa. Va a estar disponible a partir del 20 de octubre de 2025 por tiempo limitado, a menos que le vaya muy bien, cosa que no creo. O sea, no creo que le vaya muy bien. No creo que digan, bueno, lo hacemos en todas las cadenas. Es como un reloj despertador y a la hora que vos pones el reloj te sale un olorcillo. ¿No te gustó? Mi voto no es positivo. Julkin, ¿qué votas? Yo quiero probar. Yo voto que no tampoco. Bien, entonces digo que no. Gracias. Chao. Te mando un beso. Caramelo. Caramelo. Y 19, ¿sabés que Actron valora tu tiempo? Porque ahora tiene una nueva fórmula que es el doble de rápida cuando un dolor aparece. Querés que se vaya lo más rápido posible. Es así. Estamos comunicados con Flor Andersen, que anda por ahí. ¿Estás ahí, Flor? Hola, Juli. Hola, equipo. ¿Cómo están? Acá estoy. Bueno, hace minutos que se disputó nada más la clasificación del Gran Premio de Singapur. Y por ahora, Franco Colapinto está clasificado 18º. ¿Y por qué digo por ahora? Porque hay una investigación pendiente sobre varios pilotos. Pierre Gasly en un momento se fue de la pista, salió bandera amarilla y no desaceleraron aquellos que tenían que desacelerar al pasar por esa zona del circuito y terminaron de completar sus vueltas. Por eso está pendiente esta investigación sobre Bortoleto, sobre Hülkenberg y sobre Tsunoda, que son tres pilotos que clasificaron por ahora por delante de Franco Colapinto, pero que si son penalizados para el día de mañana, bueno, Franco ahí puede llegar a ganar alguna que otra posición. Todavía no tenemos decisión del control de carrera sobre esto, estamos pendientes. Gasly lamentablemente termina con una clasificación bastante mala después de un fin de semana donde Franco, o por lo menos hoy sábado, le pudo ganar consistentemente. Así que ese es un poco el panorama de Alpine para mañana. Otra cosa a tener en cuenta es que están siendo investigados los dos Williams por otro motivo, por un posible incumplimiento con el reglamento de los alerones traseros, así que serían otros dos puestos. Uy, nosotros vamos. Estamos muy ilusionados, ¿entenderás? Claro, es como un bar, ¿no? Sí, porque bueno, obviamente que las penalizaciones nos favorecen, pero bueno, es algo que se va a decidir probablemente durante el día de hoy y ojalá tengamos la información dentro de un ratito. Bien, Flor, bueno, entonces, si estás de acuerdo, salimos en un rato otra vez a conversar a ver qué novedades hay. En un ratito te cuento y hablamos del resto de los pilotos y de los equipos. Muchas gracias. Beso grande. Abrazo. Flor Andersen en Punto por Caramelo. ¿Por qué elijo el nuevo Tron Rapid Acción? Porque alivia el dolor, el doble de rápido. Y eso es valorar el tiempo. Porque cada segundo cuenta. Actron Rapid Acción Nueva Fórmula. Ganale al dolor y recupera tu tiempo. Actron Nueva Fórmula. Second I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. No, I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a tail. Cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so 11:25 en Punto Caramelo. En instantes nada más se viene el juego del jeringoso en el 47756688. Le mandamos un beso grande a la familia de Dante que ganó y nos trajo una tarjetita hermosa hecha por ellos en toda en jeringoso. ¿Por qué? Porque es un idioma que se está poniendo, está en su pic. Yo lo agregué al LinkedIn. Claro. Tiene aura, sí. Es lo que hay que hacer. Vamos a contar algo en jeringoso. Del otro lado, no importa que seas experto o experta, seguramente algo cazás. Y vamos a tener un upgrade, porque Guitarras Gracia, que nos acompaña, nos trajo unas guitarras premium que lanzaron. Entonces lo que vamos a hacer hoy es elegir a quien más sepa como finalista para que a fin de mes compitan por esta guitarra que estamos viendo en pantalla. Wow, buenísima. YouTube, Twitch, KZO. Está buenísima. Tremenda, un modelo completamente renovado. Tiene nuevo diseño, mejor sonido, mejor construcción y un nivel que se siente desde el primer acorde. Así que atención, porque esta guitarra Gracia Premium a fin de mes te la podés llevar. Hoy sale el primer o la primera finalista en el 4775-6688. Cumpleaños de Solcito Rosa. Que venga, que pase, que hay para todos. 12:28, vamos a jugar el juego del jeringoso en el 47756688 por una guitarra Gracia Premium. Tenemos que concentrarnos, y eso le digo a la audiencia. ¿Hay alguien en línea ya? Hola. Olitas. Oli. ¿Sos Hola. Vos? ¿Cómo te llamas? Hola, yo soy Estela. Hola, Estela, ¿de dónde sos? De Pacheco. Estela, ¿y cuál es tu relación con el jeringoso? Bueno, lo aprendí de muy chiquitita, cuando en casa mi mamá lo daba con su hermana, el jeringoso, como para que lo entendiéramos. Y bueno, ahí lo aprendimos y bueno, después se lo enseñó a mis hijos y siempre se habló el jeringoso. No tanto, pero sí, se habló un poco. Estela, ¿dónde estás? Que se te escucha un poco extraño. ¿Estás en un placar? ¿Estás en altavoz? No, estoy con el auricular para escuchar más bien. Bueno. ¿Tenés que saque el auricular? Lo importante es que escuches bien vos, porque ahora tenés que estar muy atenta a lo que vamos a decir. Así que, si estás de acuerdo, comenzamos. Estela. Dale. Adelante. Chipica paz. ¿Qué ve? Te pengo pom, un pucha paz, gapana paz. De pego pol, reper, apalopos, ropo, lepers. Ah, pa, mi pirapa. Le pesco papá, ripiapa. Y pirapalapa, pasapa. Yo pono posepe. Roposepe da pal de pepa pal de permopo. Me penca pan tapa. Un upunapas huepel tapas. Da palepe. Sipi. Yo po epes topoy. Tepenepes ropo lepers. Sipi. A ver, Estela, ¿qué agarramos? Hola, bueno, acá estoy. Decían que tienen ganas de volver a los rollers y preguntaron si les copa, si está bien, y ir a darle las vueltas. Y no sé quién dijo que no tenía rollers, me parece. Chulkin no tiene roller, Sol tiene roller. Sí. Estela, muy bien tu análisis. La verdad que con detalle, este es el aplauso genuino. Pobrecito parece, pero son, digamos... Ah, tres personas. Seis palmas. Dos personas y media, sí. Quédate atenta, Estela. Gracias, dale. Te mandamos un beso. Bueno, ese, la verdad que la competencia ahora se empieza a poner peliaguda. 4775-6688. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Lupusipiapa. Qué lindo que sepes cupuchapa viepe. Entró jugando. Punto. Entró gambeteando. Claro que sí. ¿Cómo va, Lucía? Bien, todo bien. Acá escuchando desde temprano. ¿De dónde sos desde temprano? De Once. 11. ¿Y qué onda este sábado? Te preguntamos un poquito más que Estela, pues se escucha bien, solo por Ay, eso. Ay, sí. Bueno, bien, muy lindo. Ahora en un ratito voy a salir a comprar algo a la panadería para compartir con unos amigos hoy a la tarde, así que bien, hace un día re lindo. Bien, Lucía, bueno, vamos a jugar ahora, va a contar algo Solcito Rosa, la cumpleañera. Perfecto, feliz cumple. Gracias. Felispi. Atención, Lucía, abrir esos tímpanos. Vamos. Chipi capaz. Quepe. Vapa mopo zapa copo meper popor mipi cupum plepe apaño posopoy pipi apa mapa sepe upunapas pipi zapas guapan tapas diepe sipi sepeis uepa upum mopon topom repe copom pre copo sipi tapas ripi capas topo mapa tepe sepe copos rupu cupulapa apa apa sepe y tupunapas nepe grapas apa mopo copon dipi mepen tapadapas upa pipi capan tepes no po. ¡Qué lindo! ¡Lucía! Mucha data este. Sí. Ah. ¿Qué casaste? Solcito las invita para a comer por el cumpleaños, unas ricas pizzas amasadas. Bien. 16 pizzas con cositas ricas, tomate seco, rúcula. Impecable. Uy, ¿qué más? Estuvo muy bien. Creo que hasta ahí llegué. Pero muy bien, muy bien, Lucía. Vamos a definir ahora cuál es nuestra finalista para la guitarra Gracia Premium. Genial. Chipi Capas. Sí. Está muy, muy, muy, muy peleado, ¿eh? Muy peleado. Yo voy a votar Estela. Yo voy a votar. Y primera para salir del momento embarazoso, pues estuvieron muy parecidos. Yo voto segunda de Lucía, me parece que agarró como algunos detallitos, así que. Uy, bueno, yo ya tengo mi voto, pero me toca definir. Y te toca fuerte al medio. Bueno, no dijiste lo de las aceitunas negras, que no son picantes, pero para mí ganó Lucía. Ganó Lucía, entonces es finalista para llevarse la guitarra Gracia. De todas maneras, Estela se lleva entradas de cine, nadie se va con las manos vacías de este certamen, se pertapa Mepem. Sí, bien. Así que a seguir practicando el jeringoso, porque ahí vamos a tocar unos acordes pepes. Chapa. Chapa, mi pismo. El cumpleaños feliz. Beso grande, chicas. Hasta la próxima. Beso. Pensé que nosotras. Ah, bueno. Que ya nos íbamos. Fuck you and your mom, fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you started shit. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. They did a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days with a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was into you. Broke ass car, and that shit you call art. Fuck you and your friends that are.

minutos para la una de la tarde. Escuchamos a Babasónicos con Irresponsables. Juli Shulkin. Hay buenas noticias, chicas. Hay bastantes buenas noticias. Hay que escarbar a veces, pero hay bastantes. Y una buena es que Paco y Catriel tocan esta noche en el Monumental. Es cierto. Antes de Kendrick Lamar, que está en la Argentina. Kendrick Lamar, rapero, que está número 14 en Spotify. La rompe toda. Tiene temas con 2,000 millones de reproducciones. Y están Paco y Catriel ahora en la Argentina, y eso es una buena noticia, que sí, mucha gente, miles y miles de personas, van a poder disfrutar de ellos, que tienen 10 nominaciones a los Grammy, que se van a hacer el mes que viene en Las Vegas, así que eso seguramente ya sea otra buena noticia, porque hay un montón de argentinos músicos que van a estar también en esa premiación. La segunda noticia también es musical, y es que volvió Daft Punk, este dúo que tanto queremos, en Fortnite. No volvió de manera física, si quieren, sino que volvió en este videojuego, metaverso, diría yo, a través de una experiencia virtual, la experiencia Daft Punk, en donde la gente puede escuchar recitales inspirados en la gira Alive de 2007 del dúo. También, bueno, obviamente hay trajes que te podés poner. Es muy loco, porque en estas experiencias, que ya vienen haciendo hace un montón de tiempo con Travis Scott, también con The Weeknd y otras bandas, vos vas y sos parte del público de un recital o como están ahí haciendo un set, y vos bailás, si tenés auriculares mejor, porque un poco que sentís que eso está pasando. Medio pandémico. Medio gamer también. Uh-huh. Bueno, este tipo de experiencias que siempre trae Fortnite está disponible ya para quien quiera entrar en el juego. Y está lindo también porque Daft Punk en 2021 terminó, dejó de existir. Subieron un video de 9 minutos a YouTube y listo. Y no aparecieron más, no dieron entrevistas. Se tenían que sacar los cascos. Estaban un poquito cansados. Ya está. Bueno, esa es la segunda buena noticia de hoy. Y la tercera es que ya hay pelota del Mundial. Lo vimos ayer en Urbana Play. Se presentó Trionda, el balón del Mundial 2026, que no puedo creer que falta menos de un año. Ay, sí, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, también en México y en Canadá. Tiene 3 colores la pelota, que es más, son los colores de Telefe, más o menos, para quien quiera imaginárselo. El semáforo. Sí. Y cada color representa a cada país. A cada país. Estados Unidos en el azul y las estrellas que representan a este país. Verde y el águila por México. Y el rojo y la hoja de arce por Canadá. Así que este balón conectado también va a ser el que va a ayudar al VAR a tomar la decisión. Ah. Si se fue, si no se fue y si fue una cosa u otra. Trionda quiere celebrar la unión de estos 3 países y celebramos el Mundial porque somos campeones del mundo. La verdad que sí. Falta un montón. No hay clima, pero ya la pelota te va. No hay clima. No hay clima. Falta una vida para Argentina. ¿Verdad? ¿Se escucha como que la pelota? ¿Alguien está jugando al tenis? ¿Quién es? Che. Es ruido. Está picando la pelota. Chicos, mira. Muy bueno esto, ¿eh? A ver. Puede ser un poco. No. Poco tenis, ¿no? Este programa se pasa. Se repasa. Gracias. Se repasó a vos. En Punto Caramelo, a 8 minutos de la 1 de la tarde. Tenemos a Flor Andersen con mucha más info. A ver, Flor, ¿dónde anda? Hola, Juli, equipo, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, les renuevo el saludo porque hace un ratito habíamos hablado de cómo terminó Franco Colapinto en la clasificación del Gran Premio de Singapur. 18º va a largar el argentino por delante de su compañero de equipo. Para contarles ahora cómo fue la clasificación un poquito más adelante, porque se sumó un jugador inesperado en la clasificación, que es George Russell, el piloto británico de Mercedes, que terminó haciendo la pole position por delante nada más y nada menos que de Max Verstappen, que parece que se suma a la pelea por el campeonato, y de Oscar Piastri, que es el líder del campeonato actualmente, a 25 puntos de su compañero de equipo, Lando Norris, que va a largar desde el quinto lugar. Así que imperdible la carrera de mañana a 62 giros a partir de las 9 de la mañana. Invitados todos a sumarse a la transmisión. Abrazo grande. Punto Caramelo. Junk at heart is junk in my mind. So hard to leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see. What use is that to you or me, baby? See, I notice nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. And are you mine? I wanna make you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. I wanna make you feel alive that day. I wanna make you happy. To be sunk, life is no race. When I'm not happy, I'm in disgrace. So I spend time with kissing on you. Oh, you're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you you happy. Caramelo. Julieta Pink. Juli Shulkin. Sol Rosales. Urbana Play. Urbana Play 104.3. No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal. A mí cualquiera me viene bien. ¿Cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser tener solo una mujer. Nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Si el hombre no aparece, la gente se enloquece y empieza a destrozar. Gran programa, qué buen final este para el pie, ¿no? Vamos a hacer algunos agradecimientos. Gracias a Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad que te espera en sus sucursales de Recoleta y de Belgrano. Podés hacer tu compra online en biomarket.com.ar y encontrás todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. Seguilos también en Instagram como @biomarketorgánico. Y vamos a almorzar unas muy ricas empanadas de Las Rojas. Son verdaderas empanadas tucumanas que podés encontrar en Dorrego 1003 o en Instagram como lasrojas.empanadas. Son campeonas de verdad, ¿eh? No es un slogan. Son campeonas de verdad. Así que muchas gracias. Queremos dar también las gracias a todo el equipo que ha trabajado a destajo, por supuesto, porque acá tajo nada, todo a destajo o nada. Sofi Verón en la producción, capa total, toda la semana trabajando para este programa, y se la pedimos prestada, ¿no?, al equipo de acá. En más, hoy vas para el cumpleaños de Cayón, me imagino. Ah, ¿quién querés más para los cumpleaños? ¿A quién hoy a Cayón? No le vamos a preguntar eso, la vamos a poner en un, y a la doctora Khan, sí, que a la doctora Khan también. Vamos a agradecerle mucho al Chapa Vargas, también trabajando toda la semana para este programa, un talento de azul. A Bruno Botone, que tenemos hoy en el control, y en los botones, en la operación técnica, en todo lo que es los botones. ¿Entienden eso, no? Sí. Que se llama Bruno Botone y es nuestro operador técnico hoy. Sí. Le mandamos un beso grande. Lo reentendemos. Por supuesto, a Lese Goldfield, que está, que se tomó unos días. Gracias a Malena Noel en la musicalización, en las redes sociales y mucho más producción y artillería a Gus Duque, por supuesto. Le queremos agradecer a todo el streaming y transmisión de TV, en la producción a Pepa Lozano, en el graf Agustín García, a nuestro dire Robert, que el plano que te hizo Sol, por favor. Increíble. Increíble, ¿eh? Con tu festejito. Nunca visto. Una cosa hermosa. Juli Shulkin, gracias por todo. Gracias a ustedes. Feliz cumpleaños, querida amiga Sol. Que se te cumplan todos los deseos y más todavía. Vamos a ir al spot que tan hermosamente ha preparado el Chapa Vargas y toda la producción. Gracias a Noé Benítez en la técnica. Agarramos los micrófonos y nos vamos para el spot de Sol. Sí. Tenemos todo listo para soplar las velitas. Bueno, hay que contar una intimidad. Imaginarias. Sí, hay que contar una intimidad. No, fue mucho fuego. Nos alegra mucho decir que nadie fuma en este equipo, pero no en este equipo. En todo. Toda la radio. O sea, acá en canal de tele. En el tercer piso no hay un encendedor ni unos fósforos. Sí. Han ido a recorrer. Han ido. Anidaron. Por otros pisos. Sí. No fuma nadie acá. Nadie fuma. Julián Masek, ¿tenés fuego? ¿Tenés? Ah, no tiene, era lo último que esperaba. ¿Entienden que hay que Sol no ¿Cuánto mala no? ¿Cuánto mala no tiene? No, tomala, no. Solo bueno, breve. Lo que se nos ocurrió ¿Quieren parar un taxi en la puerta a ver hasta que alguno fume? Pasa que 13:02, no, Julián nos mata a Julián Macer. Él es muy quisquilloso con el horario. Le llevamos tranquilidad a la audiencia que está viendo por YouTube, Twitch, Caseta O, es que no se está prendiendo fuego el estudio, sino que hay un fuego para que yo sople. Sí, sí. Coñá, chicos, ¿cómo se hace todo hoy? Mirá, hay un fuego virtual. Bueno, ahí Julkin va a mostrar a cámara. Bueno, Robert, la vela. Y Sol va a pedir unos hermosos deseos. En silencio. Pero algún... No, en silencio pedilo después cuando sople, la verdad. Ahora pedí tres que se puedan decir. No estoy soplando. Es verdad. Bueno, pido por la paz mundial. Bien. Pido porque me conteste Mark Ruffalo un mensaje en la historia, que me diga thank you very much, alguna cosa. Y pido por muchos años más de Punto Caramelo, por supuesto. Bien. ¿Querés apagar mi celu también? Apuntale para allá. Apuntale para allá y yo hago como una soplada virtual. Feliz cumpleaños, Solcito. Feliz cumpleaños. Nos vemos la semana que viene. El lunes en Vuelta y Media. Y el sábado en Punto Caramelo. Feliz cumpleaños. Vengo a cumpleaños. Tenés que bailar ahora, como se van en los programas de tele bailando. Las rubias. Gracias. Felicidades. Cumpleaños. Urbanaplay 104.3. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. UrbanaPlayFM.